el que calle entrega, está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que todo se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Estás escuchando el Club de la Pluma. Te miro y al mismo tiempo se me pudre la mirada, traidor de la memoria, traidor a nuestra tierra, traidor a la patria. Te escucho y algo que hierve se retuerce en las entrañas, traidor a la vida, traidor a los sueños, traidor al mañana. Tengo ganas de pisarte la sombra para que no puedas andar sin arrastrarte. Buitre de los nuestros, chacal carroñero, miserable verdugo, artesano del desastre, hacedor de agonías, pobre entre los pobres con los bolsillos llenos, el ácido beso de Judas en la mejilla del pueblo. Quiero que cada mañana te quemes en el espejo y que valga cada lágrima. Cuando caiga en tu desierto, desgarraste la bandera feliz entre los cuervos. No habrá futuro posible que se trague tu recuerdo, porque somos aquellos que regresarán de la historia cuando se agoten las horas frente al portal de los muertos. Traidor será tu nombre desde este mismo momento. Que pegó al bajar, jamás fijando la capital. Y el desvarije que está la mente lo sabe hasta el presidente. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe, por supuesto. Y podrá postularse otra vez nuevamente. Olvídalo y volver a formar, mostrando ser confiable en los carteles, comprometer a muchos fascinará, y con su nombre pintará paredes la muerte o culpar la verdad. El vacío es dejarse vencer. En un avión se llevó el mineral y volverá por más cuando lo olvide. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Martín, la canción de Hermética, Olvídalo y volverás por más. Antes, el poema de Alejandro Hipólito, Te miro y al mismo tiempo. Estás escuchando el Club de la Pluma. A partir del año 2003, en Argentina, comienza a gestarse un periodo histórico que habrá de quedar como el más movido a nivel político-social y el más importante en cuanto a integración regional. Discutir, debatir sobre política se tornó algo corriente, casi como un convite obligado para intentar comprender los acontecimientos. Fundamentalmente, la juventud ha sido la protagonista indiscutible, poniéndose en los hombros la nueva construcción de conciencia social con sus activas participaciones en cuanta urgencia requiriese asistencia y colaboración. El eslogan, la patria es el otro, pasó a ser un motivo, dejó de ser consigna para convertirse en acción concreta. Ello posibilitó no sólo suplir algunas ausencias del Estado en todos sus niveles, ausencias por deficiencias o escasos recursos, posibilitó también dar cuenta de esa fuerza edificadora de compromiso y conocimiento. Hablamos de conocimiento fundamentalmente porque las realidades de un pueblo se las conoce estando con él y no adivinándolo desde un escritorio. La juventud se puso al hombro lo que otros eligieron ignorar o subestimar. Gran parte de ello, como siempre, ha tenido la siempre criminal participación de los monopolios de desinformación que más hacían para deslegitimar la solidaridad en lugar de reflejar las realidades en todas sus envergaduras. Bueno, en parte es su nefasta tarea. Hubo también algo de rescate de militantes de las horas más complejas, terribles, en nuestra patria. cuando las persecuciones, las detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos fueron moneda corriente y hasta vergonzosamente tolerable para cierto sector de la sociedad o suciedad. Esas, esos militantes, compartieron sus experiencias, sus convicciones, las contradicciones y particularidades que existen siempre en toda participación social. Todo lo antes expresado no ha sido suficiente para eliminar de cuajo el flagelo neoliberal que tanto daño ha provocado. No ha sido suficiente, como tampoco lo fueron, las convicciones de muchos dirigentes políticos, sindicales, etcétera, que ha vendido por muy poco todo nuestro futuro entregándoles al imperio global, en bandeja y sin remordimientos, todo el oro, la plata, los dólares, cuántos habrán quedado en las cuentas de los miserables vendepatria, dejando para esta las generaciones venideras, deudas de las que no somos responsables. Pero bien se han encargado los monopolios de desinformación para injertar en el consciente e inconsciente de gran parte de la sociedad que es lo mejor que nos podía ocurrir. Siempre ha sido así, y siempre han manipulado con lo efímero, lo falso, con las inconsistencias de imágenes y eslogans que hacen creer el poseer algún conocimiento. No podemos negar que algo también ocurrió de este lado. Para ejemplificar un poco, la denominada deuda externa argentina fue denunciada por don Alejandro Olmos. Esa denuncia derivó en un juicio y que obtuvo un fallo que lleva la firma del juez Ballesteros. Este último remitió copia de lo actuado al Congreso de la Nación Argentina para su investigación. Ello al menos hasta el presente, desde el inicio del juicio o la demanda, año 1982, hasta el presente 2016, jamás se ha conocido una investigación realizada con seriedad y patriotismo. Bueno, al menos seriedad. Lo otro es un término desconocido por muchos. Si se toman la molestia de ir hasta el fallo mencionado y leerlo detenidamente, podrán darse cuenta de algún pequeño detalle. Las responsabilidades del endeudamiento de nuestro país no solo recaen en quienes lo provocaron de manera fraudulenta e ilegítima en tiempos de dictadura, también recaen en todos y cada uno de los políticos y funcionarios que renegociaron y renegociaron y renegociaron una deuda que no nos pertenece. Es más, según algunas opiniones, tal vez cabría la posibilidad de convertirnos en acreedores. De lo antedicho, los monopolios nada informan, pero tampoco clarifican las redes, porque ¿quién querría señalar a responsables de esas renegociaciones que supuestamente son fraudulentas e ilegítimas, que en estos tiempos integran listas, cuerpos políticos? Los datos que se manejaron en los juicios por la deuda externa argentina, decimos los juicios porque hubo más de uno, aparentemente darían cuenta de que las responsabilidades recaen en todas las administraciones hasta la fecha. Nos detuvimos en este tema porque, si bien es el tema que ha ocupado en las últimas semanas a todo el espectro de la prensa, nada se ha mencionado en esos tratamientos sobre los orígenes y responsabilidades de la deuda externa a lo largo del tiempo, a pesar de su repercusión en el presente y en las generaciones posteriores. La falta de responsabilidad y seriedad en esto, como en tantos otros temas, nos obligan a quienes solemos circular por las denominadas redes sociales a tomar conciencia de la dimensión del problema y asumir un rol informativo mucho más comprometido con lo veraz que con el fanatismo multiplicador de eslogans. Las redes deben hablar ante los silencios de los monopolios, pero deben hacerlo desde la responsabilidad y seriedad que impone el rol de comunicadores, recurriendo a todo el material disponible para poder clarificar y romper la dependencia que crea la ignorancia. El caso de la deuda externa argentina es un caso. Hay cientos. Tomamos el más sensible porque es el que afecta de manera directa y perjudicial a todo el pueblo, sin distinciones. Bueno, Hay quienes ni les roza el tema, ya que son cómplices del criminal endeudamiento. Y este caso decimos que es criminal porque por su causa se ha derramado mucha sangre en nuestra patria. Vinculen, relacionen, sospechen y se darán cuenta de cuánto desierto hay en lo que afirmamos. Las redes sociales se han convertido en armas necesarias a utilizar ante el avance de los monopolios para profundizar la desinformación. Pero no podemos repetir sus recetas, no podemos repetir sus formatos y estrategias. Debemos innovar con inteligencia y militancia, sin fanatismos ni obsecuencias. Lo impoluto es una metáfora, pero que ello no nos impida recurrir a la inteligencia, a la reflexión, para posicionar y emitir. Las redes sociales ya no son lo que quisieron que creamos que eran, tribunas en donde manifestar broncas y descontentos o compartir las imágenes del último vuelo de un ave. Se han convertido en verdaderas trincheras de resistencia y contraataque. Ese contraataque debe realizarse con información, abundante y certera información, para así intentar correr el velo del desconocimiento del que siempre se han valido los miserables. Las redes son el lugar en donde poder difundir, dándole la oportunidad a muchos de corroborar o desmentir enfáticamente. Y si las redes sociales, como toda herramienta o arma que nos son entregadas por los imperialistas, se tornan dificultosas para la difusión, habremos de retomar otras alternativas, hoy casi en desuso, pero muy eficaces cuando se las utiliza. Una de ellas es recuperar las plazas, los espacios públicos, haciendo radios abiertas constantes, no esporádicas, con continuidad, logrando que la gente pueda acostumbrarse a recurrir a esta práctica para empoderarse del medio y así construir una real comunicación. Saliendo de las redes, de los teclados, y mezclarnos con la gente, con el pueblo, llevando la concreta posibilidad de la comunicación sin erigirnos en dueños de nada y constituirnos en lo que en definitiva hemos optado por ser, medios, medios para facilitar la comunicación. Deberíamos poder construir una gran red comunicacional desde los lugares públicos, entrelazando todas las voces posibles con todas las problemáticas y sus reclamos, y fundamentalmente construyendo conciencia en relación al poder que nos puede brindar la comunicación en manos del pueblo. Tal vez así podamos traducir en realidad eso de que las redes hablan cuando los medios silencian. Que así sea. How do you do? They really say I love you. I hear babies cry and I watch them go. Yeah.

Estás escuchando el Club de la Pluma. Pienso, no puedo entender cuánto más te falta para reaccionar. Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo, pero querés más. No será que les dejes algo a los demás. Sufriendo por la calle se te puede ver. Pero si ves miseria, cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Que este mundo jodido ya le sale luz. Y vos estás fregado por ahí dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están sus pies? A vos te ilumina el sol artificial. Solo te motiva lo que es material. Tanto de tu vicio vas a perder hoy. Junto a tu fuera que es identificado. La calle te mira y se ríe de ti. A ver, escuchen bien, Vos seguís pensando solo en ser feliz. Ya, ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. No ves que este mundo jodido ya le sale luz. Y vos estás fregado por ahí dentro de él. Guardando ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo. Bueno, ya viene conmigo. Una aguja pincharé. La tuya y de tus amigos. Y ninguna dejaré. Un sol artificial. Estoy teniendo un retorno muy feo aquí en el. Ahí estamos mejor. ¿No le parece? Un poquito mejor. Por ahí ganancia. Ahí está. ¿Vio? Lo que pasa es que usted se me estaba choreando para vos. Que este mundo jodido ya le sale luz. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. Bajando ya no ves sobre qué están sus pies. Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé. No, pero no digan eso, ¿no? Porque van a culparnos a nosotros que le queremos pinchar el globo. Pero, bueno, ellos lo hacen solos. Nosotros no hacemos nada. Solitos se van pinchando el globo. ¿O no? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín para todos los rincones del planeta que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de la desinformación, que bueno, de a poquito le vamos haciendo el contragolpe, el contraataque a esa desinformación desde distintos lugares. Este es uno de ellos. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos otra vez peleándole el aire a la hegemonía mediática y a la hegemonía política. Y la verdad es que usted dice que nosotros no hacemos nada y que ellos se pinchan el globo solos. Lo que a mí me parece es que cuando el globo se pinche y se escuche la explosión, va a quedar muy poco para rescatar. Están como actuando demasiado rápido los muchachos y nos vamos a quedar tan solo allí la tapera. Nos va a pasar como Martín Fierro cuando volvió al rancho. Antes que nada, un detalle. Si alguno de los compañeros que nos escucha tiene la posibilidad en su computadora de ponerse a grabar todo el programa, se lo agradecemos, ¿sí? Porque hay un problemita técnico aquí en estudios y nos imposibilita grabar el programa. Así que si alguno está con esa posibilidad, se lo vamos a agradecer infinitamente. Más allá de que compañeros de la radio están haciendo lo propio, pero para garantizar de que no se pierda el material del día de hoy. ¿Les parece? Le mandamos un fuerte abrazo a Marcelo Ariel Fiorentino, que está desde el otro lado escuchándonos desde Santa Fe. Dice: buen día y buen programa, excelente comienzo. Gracias, querido Marcelo. También nos están escuchando desde Curuzú, Cuatiá, el compañero Osvaldo Ortiz Sogaray dice que está escuchando atento a lo que estamos haciendo en el programa, lo mismo que Sergio Oreste Guiñanes desde Landesta, provincia de Santa Fe también, y bueno, mucha gente que se va sumando de a poquito a esta propuesta comunicacional. El tema de la desinformación, a la cual hemos tratado de hacer hincapié, y de las herramientas y estrategias que deberíamos empezar a pulir, aceitar y poner en práctica de manera corriente casi, tiene que ver con todo esto que va ocurriendo inclusive en las redes. Ustedes ya lo están comprobando a diario. Hay una multiplicación de noticias viejas, como si fueran actual, gente que se prende, ¡bravo! Lo que pasó hace un año, ¿no? O cuánto lamento, falleció fulano y murió hace un año, dos años. Y así, sucesivamente, nos van distrayendo de lo que va ocurriendo en la actualidad. Una de las tantas estrategias que se van utilizando para desmovilizar el tema de la comunicación. Esto otro que hace instantes acabamos de compartir, de que una nota que se titula ISIS, el Estado Islámico atacará en América Latina, ya los muchachos están preparando el terreno para sembrar con mayor contundencia, porque no lo hicieron hace bastante tiempo, no lo pudieron hacer, el tema del terrorismo islámico en nuestro continente. Recuerden, ¿no?, con sabida persecuta que había en la triple frontera, si sabrá Pereira Mere de ese tema, ¿no? Y bueno, cuando fue el tema de los autoatentados o atentados de falsa bandera, como se les conoce, lo que ocurrió en la AMIA y en la Embajada de Israel, como en las Torres Gemelas, y bueno, era sembrar el terror islámico, crear, potenciar al enemigo, el supuesto enemigo, para justificar todas las invasiones que se han llevado adelante. Y lo mismo quieren hacer aquí. Como acá, en nuestro país, no sé, pueden llegar a generar fantasiosamente y muy descabelladamente el terrorismo originario, ¿no? Desde los mapuches a los guaraní o los aymara, decir que son sectas terroristas, células terroristas insertadas en nuestro continente por otro enemigo por año, y tienen que venir a limpiarnos de ese flagelo con los marines, ¿no? ¿Parece descabellado? ¿Parece sacado de una película? Ustedes piénsenlo, nada más. Piénsenlo. Piensen en esto de que las posibilidades de instalar un enemigo, así como te instalan una epidemia, no es ya fantasía. Antes lo veíamos en alguna producción cinematográfica y decíamos, pucha, mirá vos hasta lo que pueden hacer. Y lo decíamos, pero casi como al pasar. No era fantasía, che. No era fantasía. Cuando hablamos de instalar una epidemia, una película que tiene mucho que ver con la realidad, busquen El Jardinero Fiel, ¿sí? Vean esa película que les va a leccionar cómo trabajan. Y lo mismo ocurre con este tema de instalar un enemigo como el terrorismo islámico. Porque encima, ya la gran mayoría de los que buscan información, están informados, saben que ISIS fue engendrado desde el imperio por un invento. ¿Sí? Y ahora lo quieren traer para acá. Lo quieren instalar acá. Y van a provocar algún que otro atentadito para justificar el injerencismo. ¿Qué deliro? Bueno, deliro, no hay problema. Hace desde el 2005 que venimos hablando de la peligrosidad que corre nuestro territorio. Y hace varios años que venimos hablando de que de este peligro que nos viene acechando se hacía cada vez más fuerte y que el enemigo venía pisando cada vez más fuerte. Y bueno, ahora lo está haciendo con mayor contundencia y si no actuamos a tiempo, concientizando a la sociedad sobre todo lo que está ocurriendo, vamos a ser cómplices también por nuestra estupidez de no darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Cuando ponemos ahí en el editorial que tenemos que salir a las plazas, recuperar los espacios públicos, no hacerlo esporádicamente. No sirve de nada hacer una plaza del pueblo con 50.000 personas juntas que después se desmovilizan y no hacen absolutamente más nada, esperando que alguien les diga qué hacer. No. Sirven todas las semanas concientizando a la sociedad y que la sociedad se vaya empoderando de ese medio, de esa herramienta. Darse cuenta que el micrófono les pertenece, a nosotros no. Es el vehículo por donde llevar las voces en el aire y hacerlas llegar a otros lugares y armar una gran cadena de radios abiertas. ¿Cómo? Hay tecnología para hacerlo. Ya no es tan difícil. Y llevar nuestros mensajes a otros lugares. Tenemos que romper con más contundencia el cerco mediático. No se lo ha hecho en estos 12 años últimos. No se lo ha hecho porque han repetido recetas, han repetido formatos y han caído solamente en la crítica o la mofa de los opositores en aquel tiempo, sin entrar en esa parte más constructiva del mensaje donde hacer pensar. Lo que pasa es que para todos lados, miren como lo miren, posibilitar que la gente piense es peligroso. Así que bueno, profesora Gabriela Fernández, ¿qué me va a decir? ¿Me va a echar un saludito? Yo no sé si que la gente piense es peligroso. Lo que sí sé es que da mucho trabajo. Ah, claro, claro. Esto lo digo como docente. Si ustedes se fijan, a los docentes, los estudiantes que son preguntones, contestatarios y cuestionadores, les resultan molestos. Claro. Es como mucha pérdida de energía que el otro piense. Claro. Por lo menos así lo piensa la gente que cree que tiene algún superpoder sobre el otro, que tiene alguna ventaja, que se compró la receta para pensar. Y bueno, entonces dicen, no, pero explicarle de nuevo todo al otro es otra vez, no avanzamos más, estamos siempre en el mismo. Y claro, sí, es así. Pero lo que pasa es que cuando avanzamos sin ellos, nos pasa lo que nos pasa. Uh-huh. Andan los políticos por la estratosfera y nosotros por acá haciendo de cuenta que entendemos algo. Uh-huh. Haciendo de cuenta que podemos incidir en algo. Entonces esa es la mirada que me parece que tenemos que poder revisar. Y también pasa, nos pasa a nosotros los que estamos acostumbrados al debate, que cuando el otro dice algo que uno ya sabe, que ya escuchó, que ya sabe cómo contestar y todo eso, se aburre y dice otra vez lo mismo, sin entender que debatir públicamente es un ejercicio para que el otro piense, no para que uno de los dos gane. Claro. O para que yo progrese en mi pensamiento intelectual. Uh-huh. Entonces, este trabajo, o sea, yo lo que le digo es que da trabajo. Yo no creo que los que hacen las plazas del pueblo estén tratando de desmovilizar a la gente. Lo que sí creo es que los que hacen las plazas del pueblo están buscando todo el tiempo argumentos novedosos. Y la gente no necesita argumentos novedosos, necesita que le machaquemos sobre los argumentos conocidos para que los pueda pensar y para que los pueda desmenuzar. Uh-huh. Y necesita participar y debatir, no solamente escuchar. Claro, claro, claro. Sé que no lo hacen adrede, pero el efecto es dudoso, por uh-huh. lo menos. Me voy a permitir, y con la dispensa que me pueda otorgar Ilka en su salida al aire, Me voy a permitir tomarme unos un par de minutos más para hacer referencia a algo. Antes mandarle el saludo correspondiente a nuestro querido amigo Carlos Navarta, que dice: buen domingo, Gabriel y Norberto, escuchando el Club de la Pluma como todos los domingos. Fuerte abrazo, querido. Y Miguel Longarini, que dice: hablar de ser tolerante en la tele o en la radio puede quedar bonito, pero los oídos varios, ahora si falta, para los oídos varios, pero si falta el trabajo y habla el que lo quita, su mensaje no se cree, y de tolerar, un carajo. Acá tengo a Sergio Oreste Guiñanes diciendo que esto pasa porque la base es chata. ¿Cómo haces para sembrar sentidos si los han vaciado durante décadas con TV basura y entretenimiento hueco? Están adiestrados para entretenerse. Pensar para ellos no es entretenimiento. Es más fácil mirar Gran Hermano, Susana Jiménez. El lavado de cabeza es adrede. Quédate tranquila, compañera. Este tema de la multiplicidad de una misma información hace, tiene el mismo mecanismo que los monopolios para instalar un tema. Y vamos a tomar hoy, ahora un caso, simplemente un caso. Ha desaparecido prácticamente de los portales, de las redes, de los reclamos, el caso de Milagro Sala. Y nos vamos quedando con esas otras cuestiones que van instalando, armando agenda diaria, haciéndonos olvidar de algo. Milagro Sala, secuestrada por esta dictocracia, y nosotros todavía, y lo hemos discutido con la profesora Gabriela Fernández, y tenemos posiciones completamente opuestas. Según la mía, está muy bueno el 13 de abril ir a hacer demostración de fuerza para impedir algo que por ahí creemos que no es justo. ¿Hacemos lo mismo en Jujuy? No. ¿Vamos a inundar Jujuy con la gente para manifestarnos y exigir la liberación de Milagro Sala? Yo todavía no he visto ninguna convocatoria, no sé, tal vez yo estoy muy equivocado, soy iluso y creo que hacia el norte se hace más complicado. La gente, ¿dónde está? Los militantes, ¿dónde están? Están todos en Buenos Aires. No sé, yo tengo varias incógnitas con relación a eso, pero digo, ¿qué hacemos para que Milagro Sala esté libre y no siga siendo la víctima de esta dictocracia? Pregunto, simplemente pregunto. Vamos a empezar el bloque internacional como corresponde a cada domingo en el Club de la Pluma. Ilumina un sol artificial, solo te motiva lo que es material. Cuánto de tu vicio vas a perder hoy, usa tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti, sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Que este mundo es jodido, ya le está lejos. Y vos estás fregado fuera y dentro de él, bajando ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé. Estás escuchando el Club de la Pluma. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina, la columna de Ilka Oliva Corado. Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Es así, estamos en compañía de nuestra querida amiga Ilka Oliva Corado. ¿Cómo le va, cumpita? ¿Bien? Bien. Antes de ir a tu columna, felicitaciones. Ay, Contale a la audiencia cuál es el reconocimiento que has recibido aquí en Argentina. Si me agarraste, bueno, fíjate que hace unos meses me contactaron de Foro Femenino Latinoamericano para decirme que estaba invitada a ir a recoger pues mi reconocimiento por el día de... Aquí lo tengo. Tengo el correo que me enviaron por el día de... Mira, me agarraste en fly. Tranquilo. No he dormido nada, Maya, no he dormido de la emoción. Pero... que era iban a celebrar ellas el encuentro posible a la mujer en marzo, ¿verdad? Y bueno, ellas daban un reconocimiento a varias escritoras y poetas latinoamericanas y la invitación era para que yo viajara a Argentina a recibir el reconocimiento y también a leer un extracto de uno de mis poemas. Y bueno, pues no pude ir, pues porque por supuesto que no puedo viajar, ¿verdad? Pero ayer me enviaron las fotografías, algunas fotografías del evento, la fotografía del diploma, y la verdad que estoy muy muy alegre, muy muy agradecida, porque yo no sé cómo ha sido esto que las letras se han surcado tantos horizontes, ¿verdad? Y cómo alguien en otro país o estas entidades culturales han valorado mi letra y han querido reconocerme y es algo que yo agradezco mucho y es algo que yo siempre recalco, que Guatemala me niega, Guatemala me ignora y otros países reconocen mi trabajo y en esta ocasión pues yo muy muy agradecida y muy emocionada porque es en Argentina y es en ese sur que yo tanto quiero. Y bueno, siempre la historia prácticamente de quienes han hecho algo en su existencia se repite en esto de no ser profetas en su tierra. Bueno, uno tiene que por ahí tomar, por más que parezca un tanto terrorífico, decir, bueno, el día que desaparezca iban a hacer un monumento cerca de la casa donde naciste, iban a poner una placa, iban a recordarte, iban a decir, bueno, esta fue la casa de Ilka cuando era niña, iban a poner algunos ejemplares de tus publicaciones. Y bueno, en algún momento va a llegar, ¿viste? No importa. Vos sembrás, mija. Vos sembrás y estás recogiendo de todos lados, querida. Ah, muy, muy, muy agradecida, de verdad. No, chiquita. Bueno, pues, vamos con la columna. ¿Eh? Decime. La columna, todos somos Bélgica. ¿Quién quiere ser humano? Yo no he visto aún Todos somos Nigeria. Exacto. Todos somos Yemen, todos somos Palestina, todos somos Siria, ¿no? Ah, no, pero todos queremos ser ojitos verdes, ojitos azules, queremos ser rubios, queremos ser altos, ¿verdad? Ese prototipo inglés, ese prototipo europeo, con esas mentes colonizadas que tenemos, somos una basura nosotros como seres humanos, sinceramente. ¿Dónde está la verdad, esa conciencia, esa sensibilidad de que todos los seres humanos valemos lo mismo y no tiene nada que ver tu grado de escolaridad ni tu clase social ni bueno, tantas estupideces del clasismo? Pero bueno, todos somos Bélgica, ¿va? Y como en algún momento todos fuimos Francia, ¿va? Ahí estaban ellos, todos somos Francia. Y pues cada vez que nos enteramos de un atentado terrorista en países desarrollados, eso de desarrollados conforme el sistema, ¿va? Porque sentimos como nuestra esa tragedia. Y no se debe a nuestro carácter humano, porque claro está que carecemos de este. Reaccionamos claramente acorde a nuestra doble moral, racismo y clasismo, a la negación de lo que somos como sociedad. Las reacciones en masa son alarmantes por esa falsa indignación. ¿Cuántos de nosotros fuimos Jesús Charlie cuando el asesinato de 12 caricaturistas en Francia? ¿Verdad? ¿Cuántos? Nos indignamos y exigimos que se respetara la libertad de expresión. Y sin embargo, en México pues han asesinado a más de 103 periodistas desde el año 2000. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos pronunciado? ¿Verdad? ¿Acaso la libertad de expresión en México no vale lo que en Francia? ¿Verdad? ¿Cuántos fuimos nuevamente a Francia cuando el atentado sucedió en la sala de conciertos Bataclan? ¿Cuántos fuimos Túnez cuando terroristas entraron al Museo Nacional de El Bardo y mataron a 23 personas. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a Estados Unidos cada vez que se realizan masacres en las escuelas y universidades del país? Bueno, pues, ¿cuántos de nosotros fuimos a Kenia cuando terroristas asesinaron a 148 estudiantes en la Universidad de Garissa? ¿Cuántos fuimos a Kenia cuando terroristas asesinaron a 67 personas en un centro comercial de Naivori? ¿Cuántos de nosotros fuimos las víctimas de las guarimbas en Venezuela? Las fosas clandestinas en Colombia. ¿Recuerdan, verdad? La epidemia del ébola. ¿Cuántos de nosotros sentimos las muertes de esos puños que caían en las calles de Guinea, Liberia y Sierra Leona? ¿Cuántos de nosotros sentenciamos lo inhumano de los países desarrollados que se negaron a brindar atención médica? ¿Cuántos nos indignamos por el secuestro de 219 niñas en Nigeria? ¿Tenemos noción de lo que estas criaturas están pasando en manos de terroristas de Boko Haram? ¿De qué estamos hechos? ¿Que nos indignamos por unos y no por otros? ¿Acaso se trata de continentes, de clase social, de color de piel, de grado de escolaridad, de ideología? O sea, ¿de qué se trata nuestra conciencia? Y otra, ¿tenemos conciencia acaso, pues? ¿Cuántos de nosotros somos los 43 de Ayotzinapa, las desapariciones forzadas, los miles de feminicidios y el genocidio latente en México? ¿Cuántos de nosotros somos el Triángulo Norte de Centroamérica y las docenas de asesinatos diarios? ¿Cuántos somos los feminicidios y las violaciones sexuales que sufren miles de mujeres diariamente alrededor del mundo? ¿Cuántos de nosotros somos las víctimas del tráfico de órganos con fines de, y también con fines de explotación sexual, pues? ¿Tiene que haber un bombazo y en un país específico para que reaccionemos? O sea, así es como trabaja nuestra conciencia, por mapas territoriales. ¿Cuántos de nosotros hace unos días dijimos en coro, todos somos Bélgica, ¿va? ¿A cuántos nos indignó el atentado terrorista en un estadio en Irak, donde murieron 26 personas? ¿A cuántos el atentado en Pakistán, donde han muerto más de 70 personas? ¿A cuánto nos ha dolido en el alma la invasión y las innumerables masacres que hizo Estados Unidos en Libia, en Somalia, en Irak y Siria, con la venia de la Unión Europea? ¿Y qué decimos de Israel en Palestina? ¿De Arabia Saudita en Yemen? ¿Esas muertes no cuentan acaso? Pero el Muro de los Lamentos es visitado por personas del mundo entero y lloran en este, pidiendo por la paz mundial, pues. Repito la pregunta, ¿de qué está hecha nuestra conciencia? Autoridades del gobierno belga anunciaron que atacarán Siria para combatir al Estado Islámico. ¿Qué más quieren hacer con Siria? ¿No es curioso que los atentados sucedieran a pocas semanas de acordarse el alto al fuego en Siria? O sea, ¿qué tuvo que ver John Kerry, es decir, Estados Unidos, en esta decisión del gobierno belga? ¿Qué gobiernos capitalistas crearon al Estado Islámico? De la misma forma que crearon enemigos imaginarios en tantos países alrededor del mundo para invadirlos y robarles la vida, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de la Unión Europea? Por ejemplo, en el contrabando de los diamantes de sangre, ¿va? O sea, en los genocidios y en los atentados terroristas en África y en la propia Europa. ¿Qué tiene que ver la política exterior de Estados Unidos con todo esto? ¿Qué responsabilidad tiene la Unión Europea y Estados Unidos de los mundos de refugiados que se ahogan en los mares buscando salvar sus vidas? ¿De los mundos que salen de Siria? ¿De los mundos de africanos que buscan sustento en España? ¿Quién es los mundos de inmigrantes centroamericanos que mueren en México y en la frontera con Estados Unidos? Que mueren por la misma razón, pues, buscan salvar sus vidas, buscan sustento. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos y las migraciones forzadas? ¿Por qué la palabra refugiados no nos encona como la del terrorismo? ¿Por qué no nos indigna el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? ¿Por qué no nos indignan las atrocidades y el genocidio que están haciendo en Palestina y Siria? Para ir cerrando la columna, pues, para no ir tan lejos, ¿qué está sucediendo en nuestros países, colonias, comunidades y pueblo que no es capaz de despertarnos en indignidad contra el sistema de políticas neoliberales que hace de nosotros una partida de títeres? Porque pensamos, pues, lo que el sistema quiere que pensemos. Porque reaccionamos como la polarización lo manda. Porque somos incapaces de pensar por nosotros mismos. De decir en el fondo del alma toda injusticia, pues. De sentir en el fondo del alma toda injusticia como nuestra. Respecto al terrorismo, pues, que se ejecuta en pro de los gobiernos de políticas capitalistas, hay muchas cosas que decir. No nos quedemos callados. Ante lo justo no podemos ser neutrales. Entonces, todos somos Bélgica, ¿va? Y la pregunta, ¿pero quién quiere ser humano? Seguro. Querida compañera, te mandamos un muy fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo domingo. Gracias por estar siempre con nosotros. Igual. Fue Inca Oliva Corado con su columna Crónicas de una inquilina en el Club de la Pluma. Carlos Navarta nos dice, existe un error al pensar que movilizar es solo concentrarse. Amo las plazas, pero movilizar las ideas hay que movilizarlas dentro del territorio, allí donde viven las personas, en donde operan libremente. Cadena 3, Canal 12, TN Noticias. Hay que poner el esfuerzo en esa construcción, algo pendiente en 12 años y que varios dirigentes de los nuestros no lo comprendieron y para ello poco hicieron. Allí hay que poner el esfuerzo en esa construcción, dice, con relación a lo que estábamos hablando anteriormente. Gracias, Carlos Navarro, por estar allí del otro lado. Seguimos nosotros en el Club de la Pluma. Música y ya regresamos. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Suerte me rige a la par de la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes de nuez como flores, que alientan a este pobre corazón. Los alimento con una quimera, en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre, las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo Carlos Alberto Maciocchi desde Villa Rica, Chile. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo están ustedes? Imagino que las cosas no andan muy bien, han subido un poco los precios de la canasta familiar. No, no hay problema, no te hagas problema. ¿Comenzaba ya? Estamos acostumbrados ya. No me hago problema. Acá te imaginas, ¿no? Ya llevo más de 50 años con la costumbre. Bueno, voy a usar palabras de distintos amigos y compañeros, porque en realidad mi voz, mi boca, mis palabras a veces cansan. Entonces voy a hacer un homenaje a todos aquellos que intervienen en esta red social, pero intervienen en el sentido positivo, y tienen unas palabras muy geniales y hay que dar a conocer. Eduardo Ampuero, un amigo en el Facebook, escribió algo que decidí yo poner porque estas son sus palabras. Quienes conocemos la historia nos dolemos mucho por el vil asesinato de Eduardo y Rafael Vergara Toledo, hermanos de sangre, que cayeron asesinados por una patrulla de carabineros el 29 de marzo del año 1985. Y yo agrego, cosas del destino, 27 años más tarde en el puente Pueyrredón, allá en Buenos Aires, de la misma forma cayeron estos hermanos de lucha, Darío Santillán y Maxi Costecchi, exactamente de la misma manera. Bueno, así dice también Eduardo, como los intelectuales Guerrero, Parada y Natino que fueron degollados en esas fechas, y otros militantes que fueron sacrificados también en nombre del orden del régimen nazi pinochetista. No lo lamentarán, por supuesto, los psicópatas de la CNI, de los servicios, por supuesto, los fascistas, ni los empresarios que saben bien del interés que cuidan a través de la violencia. Bien. Los hermanos de Vergara fueron combatientes. Sí, señor, combatientes, como miles de jóvenes que se lanzaron a la calle a resistir la represión y a quebrar al régimen, lo cual fue clave para que la represión de la dictadura sea frenada y desgastada, porque los que vinieron a negociar y gobernar serían otros, los dirigentes interesados en conservar el fondo y, por supuesto, servirse de él. Combatientes fueron porque recurrieron a la fuerza como recurso legítimo de la rebelión del pueblo ante la tiranía salvaje que azotaba con violencia al pueblo, secuestraba, torturaba y hacía desaparecer, y sobre todo a la juventud combatiente. Asumir que eran combatientes es la forma de identificar a los valientes que se lanzaron a un frente de batalla en que los militares asesinaban al pueblo. Ahí hubo valientes combatientes, aunque irregulares, estuvieron dispuestos a combatir con los recursos que dispusiera el pueblo, piedras o palos. Eran combatientes porque asumían que su posición en la lucha no era cuestión de un antojo ni una actuación individual, sino que era un compromiso organizado y disciplinado para derrotar la dictadura y al dictador. Si alguien quiere denominar las cosas de la manera que lo hace un oficial de ejército regular, solo elige un código formal desde fuera y por la espalda y a balazos. Lo que hicieron tamaño crimen de estos muchachos, esos nunca fueron combatientes, sino cobardes armados, sicarios financiados por el Estado terrorista para sojuzgar un pueblo desarmado. No hay que engañarse creyendo que las fuerzas del pueblo, para los revolucionarios, los caídos, fueron combatientes, porque no son solo agitadores o protestantes, pues sabían que su acción se dirigía a derrocar al tirano con métodos de lucha y formación clandestina, y esa necesidad de combatir solo podía encontrarse en un compromiso que convirtiera la lucha en la fuerza efectiva contra la tiranía que había declarado la guerra al pueblo, a traición y sin aviso, organizada la disciplina militar de los métodos de lucha que solo pueden ser creados desde el poder. Estas palabras las incluyo dentro de lo que fue el día 29 de marzo, el día del joven combatiente. Para la derecha, ya, para el gobierno de la nueva mayoría, lo pueden designar como el día del joven delincuente. Pues bien, es el día del joven combatiente porque, más allá de disturbios propios de esta fecha, se conmemora, por supuesto, este día con la muerte de estos dos hermanos, de Rafael y Eduardo Vergara Toledo, quienes fueron asesinados en el año 85 por una patrulla de carabineros en la Villa Francia y en Santiago. Estos muchachos, militantes del movimiento de izquierda revolucionaria, miren, fue recordada, por supuesto, y es recordada todos los años por la veratón. Por supuesto que estos muchachos, si estuviesen vivos, mirarían con asco a muchos de aquellos que militaron y hoy están, entre comillas, integrando las filas de la nueva mayoría, integrando y siendo parte de este modelo económico, y por supuesto se olvidaron de todo lo que hicimos en aquel tiempo. Bueno, la violencia política, la derecha, para el gobierno, es denominada terrorismo. La violencia política, acá en la Araucanía, en el Gualmapu, es denominada terrorismo. Las quemas de algunas casas, iglesias, de las patronales, es denominada terrorismo. Bueno, la violencia política, el arroyo, el arrasamiento, el asesinato de jóvenes bolchafes, ya, el asesinato de niños, ya, de niños, porque en realidad son menores de edad algunos, el secuestro, la detención de pequeños mapuches, eso no, eso es considerado legal. Allí se está tratando también de la misma manera de demonizar y, por supuesto, de darle un carácter, entre comillas, delincuencial a las luchas, entre comillas, por la recuperación del territorio de acá, del pueblo mapuche. Bueno, a Rafael, ¿quién era Rafael Vergara? A Rafael era un dirigente estudiantil, lo echaron del liceo, estaba en tercero medio, algo así como cuarto secundario allá en Argentina, acusado de panfletero y agitador político. Y Eduardo egresó con nota sobresaliente y a los 17 años ingresó al pedagógico a estudiar historia. Allí se convirtió en dirigente de la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos y, por supuesto, fue muy amigo y conocido de un gran compañero mío, de Julio Oliva. Él era un muchacho comprometido con su barrio, comprometido con su universidad y, por supuesto, junto a otros también comprometidos en la lucha contra la dictadura. Bueno, en aquel tiempo, el 30 de marzo, la prensa oficial informaba que dos delincuentes antisociales, asaltantes, muertos en enfrentamientos con carabineros. La historia oficial planteaba, por supuesto, que ellos habían asaltado una panadería en el sector, una panadería de un vecino. Supuesto vecino que jamás se presentó a tribunales, supuesta panadería que nunca fue asaltada, y por el contrario, ya nadie dijo que hubo un asalto. Era todo una mentira, todo montado por esta policía corrupta. Bueno, Eduardo lo mataron por la espalda. Y Rafael vio cómo su hermano estaba en el suelo y retrocedió y corrió a ayudarlo. Y bueno, ahí vivieron. Y en ese instante, claro, herido de bala, estaba vivo y se produjo un apagón. Y al rato, Rafael apareció muerto junto a Eduardo. Le dieron un tiro por la nuca, a muy corta distancia. Todavía se investiga y se está tratando si acaso fue asesinado el posado o lo asesinaron arriba del furgón policial. En fin. Aún hay datos antecedentes, se había, entre comillas, suspendido el juicio, volvió el juicio a su actividad, y bueno, ahora ya, por supuesto, ya se sabe la verdad. Algunos carajos de estos han declarado dentro de la prisión que estuvieron, declararon que en realidad quién había sido el responsable. Y por supuesto, la justicia ha continuado su curso, y nosotros acá, estamos contándoles a ustedes la historia de estos dos jóvenes que junto a los demás jóvenes caídos representan hasta el día del joven combatiente, que es los días 29 de marzo. El dolor de la familia Vergara Toledo es aún más profundo, por supuesto. La familia perdió tres de sus cuatro hijos. A las muertes de Rafael y Eduardo se suma la de Pablo, quien el 5 de noviembre del año 1988 falleció junto a Araceli Romo en Temuco. La versión oficial indicó que ambos murieron mutilados en un cerro cuando manipulaban explosivos para volar un poste eléctrico. La madre, doña Luisa Vergara, dice: mi hijo pudo haber sido detenido y dinamitado, como tantos otros muchachos, ¿ya?, en aquel tiempo. En tanto, bueno, les puedo contar que muchos ex militistas, compañeros de militancia y distanciados de sus principios, y gracias a Marx, de mí por supuesto, usan y abusan del ejemplo de los combatientes para profitar de tanto corrupta institucionalidad, y todos los caídos no lo hicieron, por supuesto, no hicieron sus gestos ni sus gestas para que Lagos, Bachelet y compañía sigan obsesionados con el poder legado de la dictadura. Me quedo con aquellos que lucharon y endulzaron mis palabras con su heroico sacrificio. Me quedo con los ejemplos de los jóvenes miristas y rodriguistas que siguen cantando en mis oídos sus canciones revolucionarias. Ellos cayeron y de nosotros depende que cómo levantemos su memoria, y es por ello que debemos reconstruir al pueblo y avanzar en nuestro sueño, en nuestro sueño de poder popular, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Estas palabras las dejo, y por supuesto, compañero Norberto y compañera Gabriela, esta emisión, esta columna, esta humilde columna, será retransmitida por acá en Chile por la radio Michoacán de compañeros del Canto Libre del sector de Cabrero, Monte Águila. Esta es una radio muy simple, muy sencilla, que está transmitiendo algunos pasajes de este programa del Club de la Pluma, y un saludo y un abrazo para ellos y todos los otros compañeros que quieran sumarse a estas palabras y, por supuesto, al programa completo del Club de la Pluma. Fuerte abrazo, querido amigo. Nos encontramos el próximo domingo. Un abrazo. Bye. Desmiento que se haya dicho de todo en la poesía, desmiento que hayamos hecho temblarles la alevosía. Presiento que si se hallaban tranquilos hasta este día, vendremos a dar al cuerno con su redonda porfía, que el canto entona desde ahora cosas bravías. Con la razón y la fuerza vamos a abrir la ventana para que florezca el tiempo ferviente de la mañana y aclaren los sentimientos su resolana, la clara gana que alerta mana su luz temprana, la resolana. Presumo que hablamos hondo, presumo que andamos lejos, presumo que en la experiencia de otros pueblos va el consejo, que no hay duda que nos curve la línea del entrecejo, que honraremos la victoria antes de llegar a viejos, con la razón y la fuerza duro y parejo, barriendo a los traidores. Los pueblos son como mares que azotan contra la costa sus furias y sus pesares, batiendo contra la infame que hirió los lares, los militares y sus azares. Los populares son como mares. La historia canta conmigo su deslumbrante sentencia, con la razón y la fuerza viene a abrirme la conciencia, con la razón y la fuerza a dotarme de paciencia, con la razón y la fuerza a ilustrarme con su ciencia, con la razón y la fuerza que roza herencia. Girando los tornasoles nos muestran el sol radiante, nos quitan el tiempo de ahora, nos leen el tiempo de antes, y y abriendo con luz la ruta a los militantes, con el desplante de un arrogante joven gigante, los militantes. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, El Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Ahora vamos a compartir un extenso tramo, una conferencia que se ha hecho en relación al testigo del asesinato de Berta Cáceres, al único testigo, el mexicano Gustavo Castro, hablando sobre su situación. Si bien ya pudo salir de Honduras, aparentemente, pero los compañeros daban cuenta de la situación de Gustavo Castro, que fuera el testigo del asesinato de Berta Cáceres. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? A vos te ilumina un sol artificial. Solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ser. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Estás escuchando el Club de la Pluma. La carta es muy breve, la voy a leer y luego explicaremos el resultado, lo que ha contestado el Estado de Honduras. Dice, esta carta es fechada el 22 de marzo de 2016, con la referencia de familiares de Berta Cáceres y otros en Honduras. Estimados señores, tengo el agrado de dirigirme a ustedes en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de hacer referencia a las medidas cautelares dictadas a favor de los familiares de Berta Cáceres y otros en Honduras, en seguimiento a la reunión de trabajo convocada en el 157 periodo de sesiones de la CID sobre el presente asunto, cumplo con indicar a ustedes que la CID ha decidido convocar al señor Gustavo Castro Soto, beneficiario de las presentes medidas cautelares, a fin de que participe en la reunión de trabajo programada para el día 6 de abril de 2016, a realizarse en las instalaciones de la CID en Washington, D.C. Al respecto, la Comisión Interamericana ha emitido una carta al Estado sobre el tema. Las partes pertinentes de dicha comunicación señalan, en seguimiento a la reunión de trabajo convocada por el 157 periodo de sesiones de la CID sobre el presente asunto, cumplo con indicar al gobierno de su excelencia que en el día de la fecha la CID ha convocado al señor Gustavo Castro Soto, beneficiario de las presentes medidas cautelares, a fin de que participe en la reunión de trabajo programada para el día 6 de abril de 2016 a realizarse en las instalaciones de la CID en Washington, D.C. En consecuencia, cumplo en solicitar al gobierno de su excelencia que tome todas las medidas necesarias, para facilitar la comparecencia del señor Gustavo Castro Soto a dicha reunión. Aprovecho la oportunidad para saludarles a ustedes muy atentamente y lo firma la secretaria adjunta, ejecutiva adjunta, Elizabeth Abin Merchet. Bien, frente a esta invitación que se le hace a Gustavo Castro Soto, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se presentaron algunas solicitudes al tribunal que conoce del caso del asesinato de Berta Cáceres, justamente para solicitar la suspensión de la medida cautelar de no poder salir del país. Sobre eso nos amplía el abogado de Itágora. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Muchas gracias por estar aquí. Como decía Oscar, disculpa por comenzar un poco tarde, pero este retraso se debe al mismo estado hondureño, compañeros y compañeras. El día de hoy nos desplazamos a La Esperanza, en Tibucá, a conseguir información para poderlas compartir con ustedes, a pedir una copia de la resolución donde que emitió el juzgado primero de letras de la Esperanza, de la cual la compañera Ivania va a leer en unos momentos. No se nos quiso dar una copia de la resolución. Logramos tomarle fotografía a la resolución, aunque se nos prohibió, aunque somos parte activa en el proceso, se nos prohibió tanto el acceso a una fotocopia como que le tomáramos fotografía. Lo hicimos a escondidas de la jueza, por lo cual tenemos información que compartir. De lo contrario, estuviésemos en la incertidumbre jurídica, pero tenemos una respuesta del juzgado de letras que le va a compartir mi compañera Ivania Galeano. Quiero decirles que es casi imposible ser un abogado de derechos humanos en este país. Estamos en la barbarie jurídica, sobre todo porque no se da respuesta a las peticiones en este país. La Corte Suprema de Justicia nos está dando la razón cuando nosotros y nosotras, organizaciones de derechos humanos, antes de la elección nos oponíamos a que se eligieran a estas personas que llegaron a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué razón? Porque se llaman al silencio y cuando responden, responden violando derechos humanos en el país. Viene ahora, el abogado de Itábora justamente viene retrasado también porque tuvo que moverse hasta el juzgado de letras de Intibucá, el juzgado de primera letra de Intibucá, para imponerse de la resolución que le habían comunicado vía telefónica. La abogada Ivania Galeano, que también forma parte del equipo jurídico de respaldo a Gustavo Castro, nos comparte la esencia de la resolución que ha tomado ese tribunal. Sí, buenos días a todos y a todas. Gracias nuevamente por su presencia. Primero que todo, partir de decirles que en el momento que nosotros tuvimos conocimiento de esta comunicación que había enviado la Comisión Interamericana y que compartió Oscar, e inmediatamente solicitamos al Juzgado de la Esperanza que con base en esta comunicación modificara la prohibición de salida del país que le había impuesto al señor Gustavo Castro. Desde la semana pasada presentamos el escrito ante dicho juzgado y el mismo fue resuelto hasta el día de ayer. Es importante señalar que al momento en que nosotros presentamos el escrito, le hacemos saber a la Corte, a través del Juzgado de la Esperanza, que el señor Gustavo Castro hasta ese día no había sido requerido para realizar ninguna otra diligencia judicial en el marco de las investigaciones del proceso. Y que por consiguiente eso evidentemente dejaba de manifiesto que no hay ningún fundamento ni ningún sustento en las declaraciones y en las manifestaciones que se hacen de parte de las autoridades que se le requiere para practicar diligencias judiciales. La respuesta del juzgado, como manifestó el compañero de Itábora, se dio el día de ayer. Se notificó vía teléfono al abogado Itábora y por eso tuvo que él personarse para poder verlo y para poder tenerlo a la vista. Y como él les manifestó, se le denegó hasta el momento acceder físicamente a cualquier copia o a cualquier forma de poder recabar la información de forma física. A continuación les voy a dar un pequeño resumen de cuáles son los puntos en los que la jueza se fundamenta para denegar esa petición que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el segundo numeral de la resolución, lo que la señora jueza señala es que la Comisión Interamericana no especifica por qué debe comparecer el señor Castro. Yo creo que ustedes evidentemente han podido escuchar en la comunicación las razones que da la comisión para que él comparezca. Y además dice que fundamentándose en el reglamento de aplicación de medidas cautelares de la Comisión Interamericana, no establece que dichas reuniones a las que él está siendo solicitado a comparecer sean de carácter obligatorio. Y dice además que como se establece y como garante de derechos humanos, siempre va a velar tanto el órgano jurisdiccional como el Estado porque se le garanticen los derechos. Y señala que la no presencia en dicha reunión de trabajo se dejará sin valor y efecto, no siendo este motivo o causal para suspender las referidas medidas. Ese es uno de los fundamentos. El otro fundamento que señala es que, como ellos señalaron en la resolución, la presencia del señor Gustavo Castro es necesaria para continuar realizando las diligencias investigativas del caso y que por consiguiente se debe mantener en el país hasta la fecha 7 de abril, que es la fecha en la cual se vence la prohibición de salida del país. Pues para resumirles, vemos que la resolución se queda, digamos, en dos elementos básicos. Uno, que dice que no es obligatoria la presencia, que no está fundamentada la presencia por la CIDH y que es necesario que él permanezca en el país para practicar diligencia. Nada más para concluir y para hacer las valoraciones al respecto, en relación a que no es obligatorio, sabemos de que el Estado de Honduras, desde el momento en que adopta los tratados internacionales del sistema interamericano, se está comprometiendo a hacerlos efectivos y a cumplir con las solicitudes y los requerimientos que le haga este orden. En segundo lugar, que no se establece cuál es la razón, ya claramente pudieron escuchar ustedes que la CIDH sí señala cuáles son los fundamentos para que él asista a esta reunión de trabajo, que evidentemente es discutir la aplicación y la garantía de sus medidas cautelares. Y en tercer lugar, el fundamento que dice de que es necesario para que continúe practicando diligencias, como les hemos mencionado hasta el momento, él no ha sido requerido para ninguna diligencia judicial adicional. Las únicas dos diligencias en las cuales él ha participado son diligencias administrativas que han sido requeridas por el Ministerio Público, una que se refiere al decomiso de sus zapatos y dos a un reconocimiento fotográfico. Son diligencias que se pudiesen haber hecho sin su presencia en el país. Él podría haber dejado sus zapatos inclusive desde el primer momento. Y los reconocimientos fotográficos de igual manera se pueden realizar a través de vías de comunicación como lo que establece la asistencia consular. Bien, continuamos en esta etapa de preguntas y a continuación, para tener una ilustración que no sea nacional breve, de este hecho, sino que de un órgano que trabaja directamente con el sistema interamericano, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el Centro por la Justicia Internacional, vamos entonces a establecer comunicación con la abogada Marcia Aguiluz, que es la directora justamente de este Centro por la Justicia, Centro por la Justicia Internacional. Y bueno, escuchamos los comentarios, las valoraciones que Marcia, que pertenece a un organismo que presenta casos ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que gestiona y que además recoge casos en los países, hace con relación a la respuesta que el Estado de Honduras ha dado a una decisión de un órgano principal de la Organización de Estados Americanos cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para Honduras. Marcia, te escuchamos entonces. Muy buenos días a todos y todas, espero que estén muy bien por allá. Pues sí, lamentablemente desde nuestra posición estamos muy preocupados y condenamos esta posición del Estado de Honduras. Recordemos que una decisión de una jueza es la representación del Estado de Honduras, entonces es el Estado el que está fallando. Básicamente hay un claro incumplimiento de lo que la Comisión Interamericana ha pedido, que expresamente ha dicho quiere que Gustavo asista a esa reunión. Recordemos que Gustavo no está en carácter de imputado, él es testigo y por lo tanto la detención, el impedirle que él salga de Honduras limita sus derechos humanos, limita su libertad de circulación, que es un derecho protegido en la Convención Americana, pero además le está causando violaciones adicionales a su integridad personal, porque él tiene derecho a regresar a su país, a continuar con su trabajo, a ver a su familia. Entonces hay una serie de violaciones que se están configurando y que más bien están agravando la situación en este caso y están generando más responsabilidad del Estado de Honduras. La comisión ha sido muy clara, nosotros al enterarnos de esta decisión de la jueza Victorina Flores, de inmediato comunicamos ya formalmente a la comisión sobre este hecho. Esperaríamos que prontamente haya también una reacción de la Comisión Interamericana, pero hacemos un llamado a la cordura, un llamado a que se retome y se recuerde que el Estado de Honduras no es una isla. El Estado de Honduras tiene obligaciones internacionales y no tiene justificación alguna para mantener a Gustavo en el país. Tan es así, como lo ha mencionado la abogada Galeano, que en estas semanas que ha estado en Honduras las diligencias han sido mínimas y todas las diligencias que ha participado, que son dos, se pudieron haber realizado desde el día uno y estando él inclusive en México o en el país que él quiera estar. Entonces no hay una justificación para que se mantenga, esto no lo explica la jueza en su decisión. y lo que sí hay claridad es que hay un incumplimiento claro de las obligaciones internacionales del Estado, pero además se están violentando los derechos humanos de Gustavo Castro. Y esa responsabilidad va a ser mucho peor para Honduras si mantiene esta intransigencia de mantenerlo a todo costo en el país sin ningún tipo de sentido. ¿Qué implicaría sanciones para el Estado de Honduras la desobediencia ante una solicitud presentada? Claro, ahorita estamos en una etapa ante la Comisión Interamericana, eventualmente se podría inclusive enviar las medidas a la Corte Interamericana, digamos, un órgano jurisdiccional que también tendrá un peso, pero además de seguir en esta situación y como se están configurando violaciones a los derechos humanos, esto podría dar origen a una demanda contra el Estado de Honduras y que eventualmente derive en una nueva sentencia que tendrá una serie de consecuencias políticas y hasta económicas para el país. Marcia, ¿existen antecedentes en otros estados que se haya negado que salga del país una persona que sea requerida por la Comisión Interamericana para una reunión de trabajo? Se han dado algunos casos, no en circunstancias como estas, pero en ocasiones hay países que han prohibido de diversas maneras que defensores y defensoras de derechos humanos viajen a Washington. Venezuela, por ejemplo, ha habido algún caso de esa naturaleza. En estas circunstancias, en un caso como el que tiene Gustavo, donde él es testigo de un hecho, donde no tiene ningún sentido que él esté privado de su libertad en el país, no ha habido precedentes de esta naturaleza. En materia de derecho internacional, ¿hay argumento, hay sustento a la decisión tomada por el Estado de Honduras? No, si analizamos el derecho internacional, por supuesto no tiene ningún sentido. O sea, toda decisión que limite los derechos humanos de una persona tiene que estar debidamente motivada, tiene que justificarse, tiene que entenderse por qué la decisión es proporcional al fin que persigue, o sea, por qué se justifica. Y lo que estamos hablando acá es que la decisión de mantenerlo a él en el país, cuando él es testigo, cuando él ha dicho que va a colaborar desde su país de origen, cuando estando aún en Honduras, las diligencias que se le han pedido son mínimas e irrelevantes, se observa que esa justificación no existe, que no es legítima, pero el daño que se le está causando emocional a su integridad personal, a su libertad de circulación, es mucho mayor que lo que se está pretendiendo proteger manteniéndolo en el país. Entonces nosotros podemos concluir que no es una decisión acorde con las obligaciones internacionales y que se están violentando los derechos humanos de Gustavo. Y para concluir, Marcia, todo el recorrido que se ha hecho en el caso de Gustavo Castro, ¿implica para tejer la sustentación de un caso a presentar? Claro, por supuesto que cada día existen lamentablemente más elementos para presentar una eventual demanda, que no es algo que en este punto quisiéramos hacer, porque lo que nos interesa y lo que es prioritario es salvaguardar la integridad de Gustavo y que él pueda regresar a su familia, a su vida laboral. Ese es nuestro objetivo, pero lamentablemente cada día el Estado de Honduras da más elementos para que se configure la nueva demanda, y de ahí nuestro llamado a la cordura. Lo que nosotros queremos es que Gustavo pueda regresar a su país y retornar a su vida normal. Ese es el objetivo. Muchísimas gracias, Marcia, por habernos atendido esta mañana para ofrecer esas declaraciones a los medios de comunicación en Honduras. Y para cerrar las participaciones, por lo menos iniciales, desde la mesa, Edith Ábora, en representación del equipo jurídico que respalda a Gustavo Castro, y finalmente Óscar Castro, nos plantean sus demandas concretas al Estado de Honduras frente a este escenario que se está planteando alrededor de este líder ambientalista y humanitario, Gustavo Castro. Bueno, primero decirles que la primera resolución que emitió la jueza de la Esperanza en Tibucá el 4 de marzo, a una petición de la Fiscalía del Ministerio Público para restringir la salida del país a Gustavo Castro, fue una resolución negativa al Ministerio Público, argumentando que no se podía limitar la libertad personal de los testigos y que ya existían procedimientos en el Código Procesal Penal y tratados con México para que se pudiesen tomar o hacer diligencias investigativas en el lugar donde se encontrara Gustavo Castro. Pero 24 horas después emitió una nueva resolución donde decía que sí se podía. y tenemos entendido que se debió a una visita del presidente de la Corte Suprema de Justicia a la Esperanza Intibucá, y sorprendentemente nos vimos ya con una nueva resolución donde se le imponía prohibición de salida del país a Gustavo Castro por 30 días. Uno. Dos, decirles que, como sabemos que la Sala de lo Constitucional es una sala que es nueva, una sala que no existe ningún constitucionalista, se han presentado 21 opinión jurídica de organizaciones internacionales, incluyendo la opinión jurídica del ex juez español Baltasar Garzón el día de ayer, incluyendo para reforzar o para que la sala se ilustre sobre cómo debe resolver frente a los recursos que se han presentado. Nosotros y nosotras como equipo jurídico, igualmente Óscar Castro como hermano de Gustavo Castro, exigimos al Estado hondureño que dé una respuesta a los siguientes recursos que se han presentado. Primero, la Sala de lo Constitucional debe resolver inmediatamente un recurso de habeas corpus que se presentó el 16 de marzo. Ya pasaron 14 días y no tenemos respuesta. Los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional están incurriendo en un delito de abuso de autoridad, porque la Constitución de la República dice que hay que resolverlo inmediatamente. A la Corte de Apelaciones de la ciudad de Comayagua que resuelva el recurso de amparo presentado el 16 de marzo igualmente, por las violaciones al derecho a la libertad, al derecho a la locomoción y el derecho a la integridad psicológica de Gustavo Castro. Al Fiscal General de la República, que se ha hecho el desentendido, se le presentó una solicitud que reconsiderara y que retirara la solicitud que hicieron a la jueza de la Esperanza Intibucá de prohibirle la salida del país a Gustavo Castro, y solicitamos que nos dé una respuesta por escrito de la solicitud presentada el 15 de marzo. Igualmente, a la jueza de la Esperanza Intibucá, el día de hoy se le presentó una reconsideración de su respuesta negativa que dio a unas exigencias que hace una instancia internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta persona de la Esperanza Intibucá, jueza, ha omitido muchos de los deberes que tiene de conocer la Constitución de la República y los tratados internacionales. Ha cometido distintos y diversos ilícitos establecidos en el Código Penal por abusos de autoridad. Por lo tanto, solicitamos al Estado que no guarde silencio sobre las peticiones que hemos hecho y que, como dice el Presidente de la República, asuman con hidalguía las violaciones a derechos humanos que han estado cometiendo. Por lo cual, compañeros y compañeras, estamos en una total indefensión jurídica en este país, en una incertidumbre jurídica, porque ni siquiera la Sala de lo Constitucional, que dijeron que iban a cambiar la situación de administración de la ley en este país, no contesta absolutamente nada. Gracias, compañeros y compañeras, por su presencia. Vamos a escuchar a Óscar Castro, Soto, hermano de Gustavo Castro Soto. Bueno, yo solamente para terminar quiero decirles que una cuarta cosa que estamos haciendo es solicitando al gobierno de Honduras y al gobierno mexicano que apliquen el Tratado de Asistencia Mutua Jurídica en materia penal, que permite a las víctimas y a los testigos a continuar las diligencias desde su país de origen. Hay salidas jurídicas para este problema, las hemos cubierto todas, y nos parece grave que frente a un llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues siga habiendo una negligencia en las razones por las que está Gustavo Castro en el país y con contestaciones creo que claramente sin fundamento legal. Gracias por estar acá. Bien, vamos a tomar 4 preguntas antes de entrevistas individuales. Entonces, por favor, se identifican y se acercan acá para que puedan ser escuchadas. Cómo no. Buenos días, Marvin Cortés de Radio y TV Globo. El señor Óscar Castro, hoy en horas de la madrugada, de la mañana, nuestro medio de comunicación leía una información que el diario digital La Tribuna, en su expresión de hoy, manifestaba que usted había recibido un atentado. Aunque ya la compañera Sandra aclaró en nuestro medio de comunicación, nos gustaría conocer tu versión y qué percibe usted en esta mala información de este medio electrónico referente a este caso? Bueno, evidentemente yo no sufrí un atentado en la madrugada de ayer y no estuve en el hospital en la madrugada de ayer ni hoy. Aquí estoy con ustedes. Sí he tenido incidentes de seguridad en la Semana Santa, de lo cual yo les informaré en su momento. Pero por el momento, pues esta es la información que a nosotros nos interesa difundir en el caso de Gustavo, la seguridad de Gustavo y la gravedad que implica que el Estado hondureño no acceda a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que él salga del país y también para que asista a Washington. ¿Algún otro periodista desea interrogar? Bien, entonces nos quedamos aquí en la conferencia y pasamos a las entrevistas individuales que ustedes quieren realizar con las personas que comparecen este día. Gracias por haber atendido esta convocatoria. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Continuamos en el Club de la Pluma y ha llegado al correo de la radio el mensaje, el saludo de los compañeros de Radio Michoacán. Félix Herrera nos manda saludos, dice que nos están escuchando, le mandamos un muy fuerte abrazo a todos ustedes. Están en la región, en la octava región de Chile, Radio Michoacán. Para alguno que quiera enterarse de este otro medio alternativo, www.michoacanradioblogspot.com. Ahora vamos a continuar con el bloque internacional y vamos a escuchar la columna de nuestro querido compañero, el profesor Enrique Sandoval, que nos envía desde México su columna. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. Buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en esta mañana de domingo. Gracias por acompañarnos de nuevo en Violencia Crítica. Bueno, el día de hoy quisiéramos comentar un acontecimiento político bastante importante que de hecho comentamos hace un mes en la penúltima columna de Violencia Crítica, que refiere al destino del auditorio Che Guevara. Bueno, para seguir comentando este suceso, porque en las últimas dos semanas sucedieron acontecimientos políticos importantes, sí quisiéramos recordar que este suceso de alguna manera se desata por la detención arbitraria de Jorge Emilio Esquivel, que es detenido el 26 de febrero, recluido por supuesto más o menos una o dos semanas por ahí, y entonces pues cuando es detenido se desata un debate en primer lugar en redes sociales y luego a nivel entre los universitarios y luego entre los universitarios, grupos políticos y las propias autoridades de la UNAM, que refiere al destino propiamente del auditorio Che Guevara, quién lo va a seguir gestionando, si estos grupos deben abandonar el lugar, si son las autoridades de la UNAM quienes deben tomar la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para comentar ese suceso, lo primero que debemos mencionar es que el compañero Jorge Emilio, pues ya está libre, prácticamente el 9 de marzo es liberado porque la PGR Bueno, pues a falta de pruebas, parece que ya no pueden seguir el proceso, entonces lo liberan y de alguna manera es una victoria política que este preso político pues haya sido, digamos, liberado. Entonces, esa, digamos, es la buena noticia en torno a esta cuestión o coyuntura política. Pero, por otra parte, hay dos cuestiones que también quisiéramos comentar. La primera es que hace 2 semanas aproximadamente, pues el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, pues en una serie de entrevistas que le hacen por ahí en torno al auditorio Che Guevara, pues él se compromete a darle solución al conflicto. Él lo que dice públicamente es que él todavía quiere intentar, digamos, llevar este conflicto, la conciliación de este conflicto por la vía del diálogo respetuoso con estos grupos. Pero, si esto no se da, dice Enrique Graue, pues él sí tiene abierta la posibilidad de acudir a las fuerzas del Estado. Esto es algo que dice literalmente en las entrevistas. Él dice, bueno, si por la vía del diálogo no se puede, entonces recurriremos a la fuerza de la violencia estatal para desalojar a estos grupos. Esa es una primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Pero este primer elemento de este suceso político se acompaña con otro más que refiere a que el 18 de marzo del año en curso, en torno a este suceso, pues se reúne el Consejo Universitario, más o menos hablo de 150 consejeros técnicos, también de representantes académicos, tanto alumnos, profesores, por supuesto. Entonces tiene una sesión que más o menos dura unas 5 horas, en donde el punto central que están discutiendo es justamente qué va a suceder con el destino del auditorio Che Guevara. Entonces, en esta sesión del Consejo Técnico, prácticamente lo que se discute la sesión empieza con este punto, y entonces, de manera unánime, todos estos alumnos, profesores, también representantes académicos, consejeros técnicos, pues de alguna manera votan a favor, esto es unánime por supuesto, de que sean desalojados el grupo de Ocupa Che del auditorio Che Guevara. Entonces, eso es una decisión unánime. En realidad la discusión en estas autoridades de la UNAM está en cuál va a ser la forma de desalojar a estos grupos, si va a ser todavía agotando la vía del diálogo, o si por medio de organizaciones no gubernamentales, o si por medio ya directamente de la violencia estatal. Entonces, esto es prácticamente, todas estas discusiones, por supuesto, parten de la decisión común de que, sin duda, estos grupos deben desalojar, por supuesto, este recinto político histórico desde hace, pues, prácticamente ya más de una década. Entonces, este es de alguna manera el panorama político que se ha gestado en las últimas 2 semanas. Por lo pronto, lo que debemos decir es que, por supuesto, que este debate ha fraccionado bastante a la comunidad universitaria. Por una parte, están muchos grupos políticos, a veces bastante heterogéneos. Por ejemplo, hay muchas posiciones políticas que de alguna manera sí apoyan que todavía sean los grupos este grupo de Ocupa Che quien siga administrando el espacio. Esa es la posición de algunos grupos políticos, no son mayoría, por supuesto. Hay otra posición de grupos políticos que todavía son menos, que refieren a la administración tripartita que debe desarrollarse en torno al auditorio Che Guevara, que es, administración tripartita significa que son los estudiantes principalmente acompañados de trabajadores de la UNAM y también de académicos quienes deben administrar el espacio. Esa es la posición de una minoría bastante específica, pero a mi parecer la gran mayoría de la comunidad UNAM, que tampoco es homogénea, es bastante heterogénea entre ella, sí es de que, o sea, la posición de esta comunidad es que sí, definitivamente estos compañeros deben desalojar, por supuesto, el recinto del auditorio Che Guevara. Entonces, esa es la conflictividad básicamente que está sucediendo, que se ha desarrollado particularmente en las últimas 2 semanas. Ahora las cosas se han tensado más porque, pues, el Consejo Universitario sí saca un pronunciamiento vía internet en donde, pues ya nos dice sus resoluciones de esta reunión que tuvieron, en donde ya tomaron una decisión, por supuesto una decisión bastante antidemocrática, por cierto, podríamos decir en primer lugar, pero de alguna manera es una posición que está respaldada por esta comunidad de la UNAM a la que ya referí. Entonces, bueno, una cosa que sí quisiera comentar es esto de la comunidad UNAM, porque parece como una cosa medio abstracta, pero esa comunidad UNAM en primer lugar se compone de organizaciones, por supuesto, anticapitalistas, que tienen grandes trayectorias de lucha, que tienen una tradición que reivindicar. También se compone, por supuesto, por bastante, pues esto es lamentable, ¿no? Pero la comunidad UNAM sí se compone de bastante gente reaccionaria, bastante gente derecha, articulada muchas veces con el PRI. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho es bien sabido que, bueno, la mayoría de los profesores de ahí tienen bastante articulación con el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, son bastante, digamos, no enseñan algo, no desarrollan una educación crítica en las aulas, digamos. Entonces, de alguna manera eso lleva a que, digamos, bastantes estudiantes o bastantes grupos de estudiantes en ciertas facultades, como Derecho, por ejemplo, particularmente esa, pero hay más, pues sí, sean como bastante conservadores respecto a esta situación y sí levanten la posición inmediata de que tienen que ser las autoridades de la UNAM quienes gestionen este espacio. Pero hay otro sector bastante importante de la comunidad universitaria que refiere a gente de alguna manera que sí tiene intereses políticos bastante importantes, intereses políticos, por ejemplo, de indignación. Este sector de la comunidad universitaria es gente que tal vez no pertenezca a ninguna organización con alguna tradición de lucha, qué sé yo, pero sí es gente que de alguna manera tiene cierta participación política, al menos en las coyunturas de los últimos años, por ejemplo, en México. Porque, bueno, lo cierto es que una de las grandes lecciones que nos dejó Ayotzinapa durante el año 2014 y 2015 es que gran parte de la gente que sale a gritar esta consigna de fuera Peña Nieto, de que fue el Estado, esta gente que exige justicia por la desaparición de los 43, pues es gente que no tiene ninguna organización y que aún así tiene, digamos, cierto ímpetu político de participación en la política que se gesta desde abajo en México. Entonces, esa gente, a mi parecer, que no son pocos, a veces son una gran masa que en coyuntura sí hace que se llenen, por ejemplo, las asambleas, por ejemplo, en muchas movilizaciones también ahí tienen una presencia que no es minoritaria. Entonces, a mi parecer, esa gente es la que la izquierda universitaria ha dejado de lado. Porque, bueno, es cierto que en esta coyuntura lo más importante es la discusión en torno al destino del Che Guevara, pero bueno, también lo cierto es que esta izquierda, particularmente este grupo Cupache, pues parece, es evidente que no tienen el respaldo de la comunidad universitaria. Y ya más allá de que estemos de acuerdo o no con sus ideas, que como ya hemos dicho, nosotros no estamos de acuerdo con sus planteamientos políticos, pero más allá de eso, pues es evidente que ellos no tienen ninguna articulación orgánica con esta comunidad, no abstracta, sino con esta comunidad, digamos, indignada, que no tiene ninguna organización, pero que aún así tiene un actuar político significativo, al menos en las coyunturas. Entonces, a mi parecer, desde mi punto de vista, cualquier posición política solamente va a tener una verdadera potencia si tiene un respaldo, digamos, al menos pasivo de la comunidad en la que este grupo lleve adelante su actuar político. Porque, por ejemplo, es evidente que bueno, este intento de desalojo a los compañeros de Ocupache no es, por parte de las autoridades, no es algo gratuito, no es algo que surge de ayer para hoy, sino que forma parte de una estrategia en donde, en primer lugar, la UNAM, las máximas autoridades de la UNAM, tienen que legitimar este desalojo. Para eso, es que por supuesto mandan correos a exalumnos, por ejemplo, empiezan a hacer una serie de campañas en donde criminalizan a estos sujetos de Pache, criminalización de la lucha social, por supuesto. Esto tiene que ver también con muchos profesores que reproducen este discurso de que por supuesto deben recuperarse estos espacios universitarios, de que esos compañeros de Ocupache son narcomenudistas, por ejemplo. Tiene que ver también con que muchas veces la comunidad universitaria, por falta de experiencia política, por falta de tener un espacio en donde discutir estas cuestiones, pues muchas veces reproducen este discurso. Tampoco es solamente ingenuidad, hay intereses políticos detrás muchas veces. Pero a lo que quiero llevar con todo esto es que la UNAM tiene una estrategia al menos de hegemonía pasiva, si quiere verse así. Es decir, esta decisión que ahora, este pronunciamiento que saca el Consejo Universitario, bueno, detrás de ellos al menos tienen un consenso pasivo de una comunidad que sí se presenta como abstracta, pero tienen un consenso pasivo de que al menos ellos representan el interés que parece ser mayoritario en estos momentos de que deben desalojar a este grupo Ocupache. Y entonces, por otra parte, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, qué es lo que hacen estos grupos de Ocupache y esta otra izquierda? Bueno, a mi parecer es evidente que han hecho algunas asambleas para intentar dar información, para intentar resolver el conflicto. Pero a mí lo que sí me parece es que estas asambleas se hagan, por ejemplo, adentro del propio Che Guevara. ¿Por qué me parece un error? Bueno, porque mucha comunidad universitaria pues tiene miedo incluso de entrar a este recinto que es tomado. No se siente en confianza de vertir una opinión que tal vez sea contraria a los propios intereses de Ocupache. Entonces, ahí, por ejemplo, me parece una mala estrategia, si es que el objetivo debe ser informar, llegar al conjunto de la comunidad, abrir un diálogo con otros sectores de la comunidad universitaria que no están organizados, pero que sí tienen una posición, digamos, no tan definida en torno a este conflicto. Entonces, si ese fuera el objetivo, entonces sí es un error. Pero, por otra parte, si simplemente queremos discutir este conflicto entre las propias izquierdas, bueno, entonces no es un error. Entonces, está bien que hagamos los debates, que hagamos las asambleas dentro del Che, porque solamente va a ir la izquierda, que de alguna manera tiene una tradición de lucha. Pero lo importante aquí es que no solamente resolvamos el conflicto entre las propias izquierdas, sino que empecemos, no dejar de lado el debate en torno al destino de Ocupache, pero sí abrir el debate de que es evidente de que el conjunto de la izquierda, por varias cuestiones políticas, muchas veces de cerrazón, por ejemplo, muchas veces de tendencias políticas adversas, muchas veces, por muchas razones, por estas razones no se logra hacer un consenso democrático, hegemónico, al menos pasivo, respecto de las decisiones políticas que puedan tomar los estudiantes, que puedan tomar estos grupos de izquierda. Ese, a mi parecer, es el verdadero problema. Es decir, que el conjunto de las izquierdas universitarias son incapaces, no solamente por ellos, sino por varias circunstancias que tal vez mencionemos después, pero sí son incapaces de crear un consenso contrahegemónico contra ese discurso que ya desplegó la UNAM, que no solamente es un discurso, detrás de ello tienen bastante fuerza, ya lo ha dicho Enrique Grago, pues bueno, si no se puede por vía del diálogo, vamos a recurrir a la violencia estatal. Bueno, ¿cómo hacerle frente a eso? A mi parecer, no de manera directa, no a la manera de enfrentarnos directamente con la policía, no poniendo barricadas, no aventando bombas, sino crear a largo plazo, o bueno, si se quiera a mediano plazo, una especie de plan de lucha que sí abarque una especie de actividades, si se quiere decir así, que tengan como finalidad crear una especie de consenso mínimo en la comunidad universitaria, que es un consenso mínimo que debe ir más allá de esta coyuntura del propio destino del auditorio Che Guevara. Es un consenso mínimo que debe tocar, por ejemplo, la cuestión del cambio en los planes de estudio, del vaciamiento de las materias críticas, por ejemplo, en la Facultad de Economía, de que los consejeros universitarios muchas veces no representan a los estudiantes, de que los representantes académicos, por supuesto que no representan a los estudiantes, de el problema de la intervención estatal en la UNAM, es un problema que debería estar discutiendo también la propia izquierda en conjunto con la comunidad universitaria. ¿Qué otra cosa debemos discutir? Debemos discutir también abrir más espacios para hacer política. Está bien que la discusión solamente, o al menos en términos coyunturales, ronde en torno al Che Guevara, de que si lo siguen gestionando los ocupa Che, o si van a ser las autoridades de la UNAM quienes lo gestionen. Más allá de eso, también se debe abrir la discusión de cómo vamos a abrir otros espacios de lucha y cómo los vamos a sostener. Porque si somos antidemocráticos, si la comunidad no es representada o no se siente representada, si tenemos una política ultraizquierdista en donde la mayoría de la comunidad universitaria no está de acuerdo, bueno, es evidente que eso tiene que ser discutido. No es que esté mal, pero sí tiene que ser discutido con un carácter urgente. Entonces, en ese sentido, yo este es el conjunto de reflexiones que quería desplegar. Por supuesto que este es un conflicto que todavía no se resuelve. Hay varios elementos que ya tenemos, particularmente este pronunciamiento que ya mencioné de los representantes académicos y consejeros universitarios. Eso hace que el conflicto, al menos yo creo que en las últimas semanas, en la siguiente semana se va a volver todavía más agudo. A mi parecer, se van a gestar acontecimientos de violencia dentro de la universidad. A mi parecer va a haber enfrentamientos políticos que habrá que darle seguimientos. Pero bueno, este no es un suceso que se cierra aquí, sino que sigue abierto. Y como siempre, a nuestro parecer, ¿de qué depende de que digamos de que este suceso se torne para una u otra situación? Depende, a mi parecer, de la propia correlación de fuerzas y del consenso contrahegemónico que logre articular la izquierda universitaria en conjunto con la propia comunidad universitaria, que no es abstracta. Entonces, yo en este sentido cerraría con esto último cerraría la columna del día de hoy. Que estén muy bien, hasta luego. Parte es muy breve, la voy a leer y luego explicaremos el resultado, lo que ha contestado el Estado de Honduras. Dice, esta carta es fechada el 22 de marzo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma. Le mandamos un fuerte abrazo a Lidia Ávila, Cris del Fraine, por supuesto, Alejandro Pitti, ¿no? El gran maestro. Roy Rodríguez, Alberto Luis Ariza, Gabriel Espeche. Abel Rivero, Susana Beatriz Gagliardi, Héctor Torres, Lorena Sánchez, Tere Capdeville, a Roberto Lancelotti, querido amigo, casi un padre para mí, a Lisette Sandoval, en fin, a mucha gente que se fue sumando en el transcurso del programa. Vamos a continuar nosotros con el bloque internacional, pero antes bien vale la pena recordar algo que usted no creo que se vaya a olvidar, y si se olvida, ¿va a hablar del gran paro nacional docente de mañana? ¿Sí? A ver, estoy en las redes sociales escuchando tanta discusión y tanta cosa. Yo quisiera preguntarle a la gente si cree que no adhiriendo a un paro va a castigar a la dirigencia sindical. ¿Ah? No, es imbécil. Perdón, discúlpeme, no sé con quién está dialogando. Ustedes no son compañeros míos. Son imbéciles, no puede. No. A la dirigencia sindical se la castiga con de otra forma, flaco o flaca. Es de otra forma. Pensar eso es pensar, no sé, con la receta de la telenovela. De las 5 de la tarde, de las 3 de la tarde, no sé, ¿viste? O sea, cabeza hueca, por Dios. Cabeza en termo, como dicen ahora. Sí, también dicen cabeza de tacho, pero en realidad yo creo que... Esperemos que quede un poco más elegante. La gente está buscando razones, para mí, para exponerse. Ah, ¿sí? Para no exponerse. Ah. Es decir, por lo menos en Córdoba, los descuentos en el paro del primer día de clases fueron realmente sangrientos. Y hacía destajo, no importaba si habías hecho paro o no, si tenías clase ese día o no, si estabas con carpeta médico o no, no importó nada. Fueron unos descuentos enormes, de los cuales después se hicieron algunas devoluciones truchas y demás. Y bueno, y la gente en realidad está enojada porque le descontaron. Ajá. Y no quiere que le descuenten de nuevo. Ah. Pero entonces dice que lo hace para castigar a la dirigencia, que lo hacen porque no están convencidos, que no lo hacen porque no están convencidos, porque están desconformes con la conducción de UPC. Claro. Muy esto que yo publicaba hoy sobre que la hipocresía es la máscara de los idiotas, porque no se puede ocultar por mucho tiempo la pobreza del corazón. Realmente, creo que si hay un momento de la historia a donde hacer un paro contra el gobierno nacional y contra el gobierno provincial, no nos tendría que quedar ninguna duda, porque esto de andar confundiéndonos de enemigo es tan funcional. Seguro que es así. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional y ahora le toca el turno, para no irnos tanto de México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Partidos políticos en México aprueban ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, que permitirá violentar los derechos humanos en casos de emergencia o conflictos sociales. Buenos días, hermano Norberto. Los tres partidos políticos mayoritarios en México, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, junto con sus bancadas y diputados, aprobaron el dictamen de la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, en el que señala que quedan suspendidos los derechos y garantías que fuesen un obstáculo para la intervención del gobierno federal durante algún conflicto social. Este artículo, amigo hermano Norberto, regula el procedimiento para decretar la restricción o suspensión de garantías a fin de que el Ejecutivo Federal enfrente situaciones de amenaza o emergencia en el territorio nacional. Sin embargo, quedaron algunos vacíos legales que pudieran violentar los derechos humanos. El texto, hermano Roberto, de 34 artículos y dos transitorios, señala que solo procederá en casos de invasión, perturbación grave a la paz pública, situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad y libertad de la población y representen una amenaza a la capacidad de las instituciones para hacerle frente. También añade la reglamentación en casos de grave peligro o conflicto, pero se da la casualidad que no tiene término y queda a juicio del presidente de la República, y es precisamente quien envió la iniciativa, y no tiene más objeto que asegurar la aplicación de las reformas estructurales para someter a la población. Facultaron al presidente Enrique Peña Nieto para autorizar, si bien lo consiente, se instalen en el país tropas extranjeras. El régimen se prepara para contrarrestar cualquier estallido social y poner a resguardo, por medio de tropas extranjeras, las instalaciones petroleras. Finalmente, hermano Norberto, el Partido Verde Ecologista de México se sumó a la votación de dos de sus legisladores. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Abado, desde México. Te mando un fuerte abrazo, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Correo mensaje que llega a la radio de Roberto Lancelotti, dice: hola amigos, los quiero muchísimo, pero no me atribuyan paternidad hasta no tener el ADN. Un abrazo gigante, no te preocupes, no te voy a pedir la herencia, Roberto. Cómo lo quiere ese viejo divino. Continuamos nosotros en el bloque internacional y ahora vamos a compartir con todos ustedes la columna de nuestro querido amigo el profesor Néstor García Iturbe, que nos la envía desde La Habana, Cuba, el territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba. Bueno, en estos momentos todos sabemos que se está desarrollando algo que en Estados Unidos le llaman las elecciones primarias. Bueno, estas elecciones primarias se supone que se hagan para tratar de determinar quién será el aspirante a la presidencia por cada uno de los partidos. Bueno, ya nosotros sabemos que solamente hay un partido, el partido de la clase dominante, y que ese partido se divide en dos fracciones, los demócratas y los republicanos. Pero que cuando usted analiza cuáles son los objetivos de esas dos fracciones, usted se da cuenta que no existe detrás de esa famosa división entre demócratas y republicanos una real división de lo que deseen hacer, porque ambos lo que tratan es de que perdure el sistema capitalista implantado en los Estados Unidos. A ninguno de ellos se les ocurre cambiar el sistema. Cuando se dan los resultados de estas elecciones primarias, al igual que cuando se dan los resultados de las elecciones presidenciales, se evita por todos los medios de dar cifras concretas y entonces tratan de dormirnos con unos porcientos. Fulanito sacó el 70% de los votos y Menganito sacó el 30%. Por lo tanto, dentro de esto, el razonamiento lógico es que ganó el que sacó 70% y no el que sacó 30%. Pero el problema está que la trampa está relacionada con el problema del por sí, ya que al no dar la cantidad de personas que han votado realmente, esconde la falta de interés por parte del pueblo en general en esas elecciones que ellos le llaman elecciones libres y que dice que es el fundamento de lo que después llaman democracia representativa. Unas elecciones que ni son libres ni son democráticas. Para darle una idea de más o menos cómo funciona este asunto de las elecciones en Estados Unidos, vamos a tomar algún dato. Por ejemplo, en Iowa, que fue el primer lugar donde se llevó a cabo la elección primaria. En Iowa hay 2.403.000 votantes que podían haber ejercido su voto y decidir por quién querían que lo representara en cada partido. De esos 2.403.000, 171.000 votaron dentro del Partido Demócrata, en las primarias demócratas, y 186.000 votaron en las primarias republicanas. Es decir, que de 2.403.000 votaron solamente 358.000 personas para decidir quién es el candidato en año. ¿Ustedes se creen que esto es algo extraordinario? Bueno, vamos a coger Alabama. Alabama tiene 3.764.000 personas y votaron solamente 1.254.000, es decir, menos del 50%. Lo interesante de todo esto es que aunque estamos hablando de las elecciones primarias, cuando llegan las elecciones presidenciales sucede algo por el estilo. Quiere decir que aproximadamente el 50% de la población no concurre a las urnas, no les interesa, no van a resolver nada votando por uno o por otro, porque si alguien sabe bien que ese sistema a los únicos que defiende es a la clase dominante, son los propios estadounidenses que cuando vienen las elecciones no van a votar. Ese es el abstencionismo. Y esa es la protesta mayor que se hace cada 4 años en Estados Unidos contra el sistema. Cerca del 50% de las personas no votan. Una gran protesta que nos indica cuál es el apoyo que tiene esa famosa democracia representativa. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Territorio libre de América. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a hablar y no escuchar. No voy a perseguir a quien piense distinto. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. Otro despido más, pico más, picos más, ganancias para más, ricos, drástico, cántico. Evidencia un dolor romántico, dedicado a corazones más fríos que el Ártico. Cortan presupuesto, el estado barato. Los yonkis que desaparecen son los de tu plato. Odian la grasa, son un gobierno magro. Quitan retenciones, devalúan tu salario. Lloran los barrios, festeja el agro. Liberan el dólar y encarcelan a Milagro. Se fifa la tarifa mensual, vino con Bruce. Es hora de pagar o de apagar la luz. Mega empresas colocan de ministros a sus tíos. Sí o sí, así bolsillos quedarán vacíos. Si opinan voces críticas, castigo. La nata está en Miami, Víctor Hugo es despedido. Usurpan el AFCA, se cagan en la ley. Toda la información es controlada por el rey. Hegemonía absoluta, infecta tu cabeza. Todo se va a la mierda, pero a nadie le interesa. Intento concreto, jueces por decreto. A la Corte Suprema, empleados de Mañeto. Mauricio es solamente un instrumento del grupo conocido como instrumento de viento. El tormento se avecina y se entera la vecina. Que el FMI monitorea a la Argentina, pero no lo comprende y festeja la abuela. Que ya no está la yegua que cortaba su novela. Ni vuela la soberana ni Argentina. Vamos quedando lejos de América Latina. Y nuestros gobernantes recriminan a Venezuela por Leopoldo y no Inglaterra por Malvinas. La gente se confunde. pocas nociones y la industria se funde. Importaciones, se rifan los satélites. Lamento, Daniel. Mañeto y Clarín ahora se quedan con Excel y te lo nombro. Porque odia que lo nombren y detrás de políticos nefastos él se esconde. Pero aunque esté en el borde, sabemos que es el conde. En nuestro país el mago dios del nuevo orden con la CIA a sus espaldas. Y un despliegue magnífico para que vuelva el ALCA. Tratado del Pacífico, y ahí soy específico. Vas a besar las suelas. Provincias de esta tierra van a ser sus mujerzuelas. Pero no me denigro, negro no trago vidrio. Cada pibe con un libro genera equilibrio. Puedo verlo en cada mujer, en cada hombre. El que pueda comprarse 2 millones que los compre. Pero nosotros no, somos de la prole. Y sabemos bien que solo el que labura come. No nos distrae el cobre, no importa cuánto cobres. Los ricos son ricos porque el pobre odia al pobre. Nos hablan de unión, pero quieren sangre. La grieta es con aquel que quiere verlos pasar hambre. Pero aunque nos entreguen en lo oculto, no existe dictador que doblegue un pueblo oculto. Daniel, realmente no cierras. Daniel De Vita en el micrófono. Mi hermano Chino Tony está en el ritmo. Está la resistencia. Sé muy bien lo que quiero y no quiero globos. Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo el ingeniero Martín Escalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido? ¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va? Pero muy bien, hay algunas cosas que no están muy bien, que digamos, ¿no? ¿Qué implicaría el abandono de Arsat, INVAP y las centrales nucleares? Bueno, vamos a concentrarnos un poco en lo que es Arsat, ya que hubo algunas novedades esta semana, justamente. Resulta que salió el presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo, del cual ya hablamos en columnas pasadas de él. Es radical y abogado. Tiene la particularidad de ser el yerno de Oscar Aguad, el ministro de Comunicaciones de la Nación. Sí. Que se ve que confió en él como una persona de confianza para dirigir los destinos de Arsat. Hizo el secundario en el Instituto Nuestra Señora Monjas Azules, ahí en Córdoba, el programa de líderes políticos en Washington, viene con una con un bagaje, digamos, de conocimiento interesante. Se ve cursos de liderazgo público para la gobernabilidad en Barcelona y fue legislador en la provincia de Córdoba durante un buen tiempo y se ganó el premio al mejor legislador de la provincia durante 2 años consecutivos. Y también es socio fundador del estudio jurídico Aguad y Asociados. Con lo cual, bueno, no solamente tiene una relación sentimental, familiar, diríamos, con Oscar Aguad, sino también de, laboral, por así decirlo, ¿no? Lo que salió a decir Rodrigo de Loredo fue que se suspendía la el desarrollo del Arsat 3 por falta de financiamiento. Es decir, lo que él quiere hacer es esperar a que el Arsat 1 y el Arsat 2 empiecen a generar recursos para poder seguir con el Arsat 3. Él dijo, no vamos a detener el desarrollo del Arsat 3, sino que vamos a esperar a que los otros dos empiecen a generar recursos. Que bueno, esto es muy discutible, ¿no es cierto? aduce que hubo un desmanejo de fondos, obviamente con el discurso ya propagado de la herencia, ¿no es cierto?, uh-huh. De la herencia anterior, y buscan, van a buscar la incorporación de socios colaborativos, ¿no?, la apertura hacia nuevos actores que uno piensa van a provenir del sector privado, principalmente, se supone. Y dice que llegaron y que se encontraron con que se había lanzado el ARSAT 2 sin haber comercializado absolutamente nada. O sea, para ellos, o para esta persona, para Rodrigo de Loredo, es algo muy negativo que no se haya comercializado el ARSAT 2. De cualquier manera, Matías Bianchi, que era el presidente de ARSAT antes de él, dice que al final de su gestión tenía firmados contratos, de cualquier manera, por cerca del 30% de su capacidad, y que había un plan para llegar al 80% el año siguiente. Uh-huh. Que incluso ellos estaban pensando también en financiar el ARSAT 3 con los ingresos que generara el ARSAT 2. Pero por supuesto que hay un periodo de tiempo en el que se maduran todas estas cuestiones, y que estaban pensando en financiar este periodo de tiempo a través del Estado Nacional, por supuesto, para continuar con el ARSAT 3, no pararlo, y que el ARSAT 1 y el 2 empezara a madurar sus su funcionamiento, ¿no es cierto? Había que pedir también algunos permisos en otros países, de los cuales el nuevo presidente dice que no se había llevado a cabo absolutamente ningún trámite. Sin embargo, Matías Bianchi dice que habían empezado a hacer algunas tratativas con Estados Unidos, Paraguay y con Perú, y que en Chile, por ejemplo, no es necesario tener ningún trámite particular. Pero aparte, dice, en la Argentina también se puede comercializar tranquilamente y no es necesario tener trámites adicionales. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto y lo que uno puede llegar a sospechar? Nosotros hablamos hace unas semanas atrás acerca de la compra de Nextel por parte de Cablevisión. Sí. Y que, de alguna manera, ARSAT podía llegar a tener una participación en eso al cederle a la posibilidad de que le pudiera ceder lo que la ley exclusivamente reservaba para ARSAT a la nueva empresa, o más bien a los nuevos dueños de Nextel, de manera tal de que el grupo Clarín, mediante Cablevisión, pudiera hacerse con transmisión de datos o de voz a través del 4G, de la tecnología 4G, que ahora no tienen, y por lo tanto llegar al cuádruple play, que es el servicio de telefonía fija, de telefonía móvil, internet y videos, es decir, por televisión por cable. Todo eso el grupo Clarín no tiene la estructura necesaria y la estaría obteniendo mediante el alquiler de ARSAT. ¿Qué pasó durante la semana del 12 de marzo? Bueno, FinTech, cuyo presidente es David Martínez, es mexicano, exitoso, con un posgrado en Harvard, es el nuevo controlante de Telecom, una de las empresas de telefonía fija en nuestro país. Y es también accionista minoritario de Cablevisión, tiene un 12 o un 13%. Es decir que él dice que va a hacer competir, o Telecom y Cablevisión van a seguir compitiendo en sus en lo que vayan a ofrecer, en todos estos servicios que vayan a ofrecer, pero evidentemente va a haber, y él mismo lo asume, que va a haber una buena sinergia, pero no ahorita. Es decir, David Martínez compra Telecom, es accionista minoritario de Cablevisión, Cablevisión se hace con Nextel, con lo cual hay una serie y una batería de herramientas para monopolizar todo lo que es la transmisión de datos de voz en cualquier medio, sea por aire, por tierra, por cable, por lo que sea, digamos. Uh-huh. Bueno, ¿qué dice acerca de lo que es Arsat y lo que se reservó para Arsat? Bueno, el mismo David Martínez dice en una entrevista a La Nación que ve factible que ahora el espectro que la ley le entregó a Arsat pueda terminar alquilándose a los actuales operadores, y que incluso ya han tenido algunas conversaciones con el Ministerio de Comunicación y con funcionarios del Gobierno Nacional. Y a todo esto, como para cerrar, digamos, la frutilla del postre, la Argentina se retira de Telesur en su proporción accionaria, sí, que le quitaría la obligación de estar en las grillas de transmisión acá en nuestro país. Tanto en la grilla, ahora está en la grilla de televisión digital, pero también podría sacarse de la grilla de televisión digital abierta, en el aire, con lo cual nos quedaríamos prácticamente, salvo por la transmisión que hacen por internet, de la transmisión de Telesur en nuestro país. Esto, por supuesto, va con una intencionalidad, entiendo yo, o más bien son caminos que se recorren naturalmente cuando se empiezan a bajar ciertas restricciones y ciertas regulaciones, ¿no es cierto? Los distintos accionistas de estos grupos monopólicos empiezan a operar entre sí para después hacerse con la mayor parte y el mayor porcentaje del mercado que pueden operar. Uh-huh. Bueno, esto es, me parece, que lo que hay detrás de estas decisiones, ¿no es cierto?, que provienen del Gobierno Nacional frente al desarrollo de Arsat, frente a la uh-huh. Derogación de la ley de medios, o a la derogación de la ley de medios de facto, y otras cuestiones que se están llevando adelante, ¿no es cierto? Uh-huh. Sos muy generoso al decir que todas estas medidas vienen del gobierno. Yo creo que están obedeciendo órdenes. En principio, es lo que nosotros vemos, ¿no es cierto? Con lo que no vemos, sí, la política invisible, como decía Raúl Scalabrini Ortiz, sí, esa no la vemos, ¿no? Claro, porque asignarle de que toman alguna medida es asignarle una cuota de inteligencia que carecen. O sea, según mi punto de vista, que puedo ser muy checato, creo que estos personajescos no tienen la capacidad intelectual, no tienen herramientas teóricas, no tienen absolutamente nada que al menos a mí me traduzcan en que pueden llegar a emitir alguna orden, alguna directiva. Yo creo que simplemente están copiando y pegando lo que le han dicho que tenían que hacer. ¿Por qué digo esto? No solamente como una entre comillas broma sobre estos personajes, sino también tiene que ver con todo lo que venía sucediendo y todo lo que comenzó a recrudecer luego de la visita del negro de la Casa Blanca. ¿Sí? No es casual. Nada es casual. Yo creo que acá tenemos que parar muy bien las orejas, abrir muy bien los ojos, empezar a ver en muchos otros lugares lo que está aconteciendo y darnos cuenta de que no solamente nos quieren quitar aquellas conquistas, aquellos logros, aquellos avances tecnológicos, científicos, de derechos. No solamente eso. Están preparando el terreno para algo mucho peor. ¿Sí? Entonces, yo creo que tenemos que estar muy atentos, Martín, porque va mucho más allá de eso. El tener la posibilidad de manejar a su criterio y discreción los medios de comunicación, no solamente nacionales, les va a permitir que todo lo que estamos alcanzando por las redes en algún momento se corte, y eso es mucho más peligroso todavía. Así es. Se está hablando también del ingreso de Turner en el negocio del fútbol. Sí. Es decir, hay una penetración evidente y manifiesta, o por lo menos en las intenciones de ese tipo, ¿no es cierto? Uh-huh. De homogeneizar un discurso, incluso en forma, yo diría, automática, en el sentido de que los resortes de todos los actores que participan en todo esto van en la misma dirección. Vos decís de los lineamientos. Y los lineamientos se reciben a través, por ejemplo, del programa de líderes políticos en Washington, uh-huh. Del cual Rodrigo de Loredo fue alumno. Es decir, ahí tienen todos los lineamientos que tienen que seguir y que le dictan desde ese lugar. Es simplemente una transcripción de lo que ellos reciben en un momento determinado. Cuando tienen la posibilidad de ponerlo en práctica, y lo ponen en práctica, tienen la reserva y la acumulación de conocimientos o de lo que sea para ponerlo en práctica en el momento adecuado. Es decir, hay una preparación y después una ejecución. Y me parece que lo que estamos viviendo ahora es una ejecución de todas esas cosas. Sí, es así. Querido Martín, nos estamos encontrando el próximo domingo, ¿te parece? Un abrazo grande, Norberto. Sí, fuerte abrazo, querido. Fue el ingeniero Martínez Calamín Ortiz. En relación a todo esto, dice, del 8 de abril a las 10 horas en Washington, el gobierno debe dar explicaciones. La unidad de las organizaciones que integran la CCD permitió que a 4 meses de asumido su mandato, el gobierno de Mauricio Macri fuera convocado por un organismo internacional por su ofensiva contra las comunicaciones populares a través de los DNU, que atacan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital. Ya está prácticamente conformada la delegación que participará en nombre de la CCD y también de expresiones que, sin ser parte de la misma, asumen la voluntad de denunciar las implicancias de los derechos de necesidad y urgencia sobre los derechos del derecho humano a la comunicación. Es muy importante que nuestras cadenas de correos y redes comunicacionales agitemos esta convocatoria. El éxito de la convocatoria no depende solo de lo que pase en Washington, D.C., sino también en la difusión que alcance. El diario La Nación es quien viene denunciando esta convocatoria, intentando bajarle el precio, acusando a un sector determinado de obstaculizar las acciones del gobierno de Macri. Por eso es importante que el 8 de abril nuestros correos y los intercambios que realicemos sean en referencia al 8A. Viralicemos la denuncia, cada uno con su lenguaje, con sus propias palabras, con los formatos que se le ocurra, difunda el evento que por primera vez expone internacionalmente al gobierno nacional. Quienes se ufanan de insertarnos en el mundo están siendo convocados para que den cuenta de una política de comunicación que contradice los estándares internacionales y que implican un retroceso a una comunicación concentrada, monopólica y agresivamente autoritaria. Desde la CCD enviaremos la información correspondiente para que se puedan organizar retransmisiones y se conozcan los alcances de la denuncia y el pedido que la CCD hace a la Comisión Interamericana, pero es importante que agitemos las redes con toda la creatividad de que disponemos. La difusión es tan importante como una movilización. Utilicemos la fuerza con la que contamos, hagamos spots para radios, para nuestras emisoras de TV, para Facebook, para Twitter. Toda la carne en el asador, inventamos o erramos, dice Néstor Picone en Página Popular, y todo tiene que ver con esto también de querer pasar a manos foráneas el manejo del espectro comunicacional, no solamente de la Argentina, sino del resto del continente. Conozco la perfección, pero de muy raro modo, buscando no decir nada, poder expresarlo todo. Arbolito, ay arbolito, con el rocío no llores, está presa tu raíz, pero tus ramas dan flores. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre ni tampoco prisionero, ay de mí. Vivía cerca de un río, pero estoy muerto de sed. El río enseña a marcharse, pero no enseña a beber. Si mi juventud lejana tan cerca la muerte vi, que de pronto tuve ganas de vestir luto por mi libertad. Yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre ni tampoco prisionero. Ay de mí. Yo reniego y desconfío del agua dulce en el mar y de cada verso mío que me nació sin llorar. Escuchas risas y aplausos, provocas una emoción. Tu canción está hecha trizas, pero aún es tu canción. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre ni tampoco prisionero. Ay de mí. Estás escuchando el Club de la Pluma. Los rebeldes ignorados, las historias que desconocemos, el rescate de un pasado y sus personajes que forman nuestras identidades. Los rebeldes ignorados, la columna de la profesora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Seguimos en el Club de la Pluma y ahora en compañía de nuestra querida amiga Josefina Piana. ¿Cómo estás, Josefina? ¿Cómo estás, Norberto? Un gusto escucharte. Igualmente, querida. Las manos muertas, allá y aquí, antes y ahora. Las manos, ¿qué manos muertas? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué vas a hablar, Josefina? Me ha dejado totalmente intrigado esto. No, creo que vas a quedar después más intrigado, porque en realidad, a ver, son reflexiones que se cruzaron mientras iba leyendo documentos históricos. Y bueno, a veces nos pasan eso los que nos dedicamos a la historia, ¿no? Que vamos del pasado al presente, del presente al pasado, y empezamos a pensar cosas. Y bueno, se me ocurrió que este era un momento como para contar estas cosas y reflexionar un poquito. Dale. Así que espero que nos den una mano. Vale. Bueno. No, bueno, la cosa es que seguimos con los documentos de los siglos XVII y XVIII de nuestra provincia, y de golpe encontramos, pensamos, estos son las manos muertas. Y, a ver, las manos muertas en Europa Occidental eran aquellos bienes y las tierras que pertenecían a civiles, pero sobre todo a eclesiásticos, y que no se podían comprar ni vender, porque estaban protegidos por la monarquía. Si se vendían, los vendedores eran excomulgados. Y el que los compraba, los perdía irremediablemente. Este tema de estas tierras, de estos bienes de manos muertas, están muy relacionados a la época del despotismo de los Borbones, ¿no? Que intentan desamortizarlos, es decir, liberarlos de esta carga de no poder vender. A veces la Iglesia acepta como una contribución para seguir sosteniendo las monarquías estas de Europa Occidental que se estaban cayendo. Lo cierto es que, bueno, en la época de la Revolución Francesa, desamortizan esas manos muertas. Los españoles lo siguen intentando después de la Revolución, y cuando nosotros llegamos a la República Española en las primeras décadas del 19, todavía vuelven al tapete el tema de estas tierras, de estas manos muertas. Sí. No lo logran, en realidad, ya en el siglo 19-20, digamos, los españoles querían dejar libres estas manos muertas para crear una clase media. En realidad no lo logran, porque cuando lo desamortizan, las propiedades terminan cayendo en manos de una oligarquía terrateniente, esta vez civil. Pero bueno, esas son las manos muertas. Lo cierto es que en el siglo XVIII, vos te acordás del obispo Salguero y Cabrera, que hablamos otra vez con el tema de la Fundación San Roque. Sí, los 35 mil hectáreas. Exactamente. Bueno, que nos chorearon una cuanta, y todavía no aparece ningún abogadito así, no sé, porque nos haga la gauchada de averiguar qué pasa con todo eso. Bueno. No, algún fiscal que, no, tampoco. Parece que no, che. Bueno, la cosa es que este obispo Salguero y Cabrera, allá por el año 1755, empieza un juicio por linderos entre una de las estancias que ellos tenían, que era la estancia de San Roque, y la estancia de San Antonio, pegada a las altas cumbres. Es un juicio larguísimo, porque van y vienen comisiones que recorren los linderos, identifican mojones, miden, van, vienen. Y como este obispo Salguero va perdiendo de a poco porque no puede avanzar las tierras con malas mañas, entonces dice, mire, en realidad no molesten más, porque yo tengo el derecho eclesiástico sobre esto. Soy un eclesiástico y estas tierras no se pueden tocar. Bueno, lo cierto es que en ese momento la Real Audiencia de Charcas le dice, mire, usted será muy deán, muy eclesiástico, pero las propiedades del pleito son propiedad de su familia, y su familia se las viene distribuyendo y heredando de padres a hijos desde hace mucho. ¿Qué? Estamos hablando de estos espacios de las sierras grandes, Punilla, Tras la Sierra, son tierras de ganadería extensiva, con muchas aguadas y pastos, allí invernan mulas que van al Potosí, un elemento, un producto muy caro, pero es una zona también de muy poca mano de obra. De vez en cuando encontramos algún indio, algún mestizo cuidando los grandes corrales de piedra. Estamos hablando de grandes extensiones en manos de pocos propietarios. Lo que han hecho todos esos propietarios, históricamente, desde la conquista hacia acá, han ido arrinconando a los poblados indígenas que habían logrado de sobrevivir. Y algunos de esos pueblos habían obtenido en ese siglo XVIII un reconocimiento de su condición de comunidades indígenas. No eran muchos, eran tres o cuatro. Uno de esos casos es el de Santa Cruz de Nono, en Tras la Sierra. Fíjate vos que el cacique de Santa Cruz de Nono, en marzo de 1754, escribe una carta al rey. Estoy segura que no la escribe él porque la redacción es impecable, pero seguramente sabe leer y la firma. ¿Qué es lo que dice? Le pide protección al rey y amparo para los pobres indios desvalidos de Santa Cruz de Nono, porque las justicias de las provincias no atienden los reclamos. Ellos venían viviendo en paz y quietud en sus tierras, que están reconocidas, hasta que un vecino importante, don Bartolomé Olmedo, se mete en el pueblo indígena, pone casas, árboles y una estancia con ganados. Resultado de esto, los pobres indígenas que tenían sus tierras con cultivos y ganados, con eso pagaban, se mantenían ellos, y pagaban los tributos anuales de 5 pesos, es decir, impuestos, más todos los otros impuestos extraordinarios que le solicitaban. Él viene reclamando por este señor Agustín de Olmedo, desde hace 30 años. Pero está tan enojado el Agustín de Olmedo que ni siquiera permite que los curas vayan a celebrar misa en la capilla que tiene el pueblo. Y no solo eso, sino que además lo han empezado a acusar a los indígenas de levantarse en armas. Los amenaza con prisión y con embargarles lo poco que les queda. A ver, don Agustín de Olmedo le importa tres pepinos lo que le digan las autoridades, porque tiene mucha autoridad en la zona, y hasta allí no llegan los abogados. Entonces el pobre cacique de Santa Cruz de Nono le dice, estamos en términos de desesperación, las justicias no nos atienden ni protegen, nos tratan como si fuéramos enemigos, y ya no tenemos dinero para seguir con este litigio. No podemos entrar a nuestras tierras y corrales, ni siquiera buscar los animales que nos pertenecen. Bueno, cuando estábamos leyendo, releyendo esta carta del cacique del Curaca de Nono, escuchábamos las noticias de nuestro país. Y de golpe empezamos a reflexionar, y como pasa siempre que alguien reflexiona, empezamos a recuperar verdades acumuladas de hace mucho y algunos pensamientos que todo el mundo retenemos guardaditos en algún lugar de nuestra cabeza. Y me vino al pensamiento una reflexión que no es mía, una expresión que dice, la escena no ha cambiado en el fondo. Y de golpe me dije, hoy también tenemos manos muertas. Hoy tenemos grandes extensiones donde dos o tres máquinas siembran y cosechan. Son grandes extensiones rurales. Los dueños mandan fondos al exterior, mandan sus productos al exterior, los acaban de liberar de impuestos, pero las ganancias no se expresan en fábricas. En realidad lo que estamos viendo son otros actores, pero la escena es la misma de aquella del siglo XVIII, de aquellas manos muertas. Y entonces me puse a buscar, Norberto, de dónde había sacado aquellas palabras que decían la escena no ha cambiado en el fondo, y las encontré.

por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón. Continuamos en el Club de la Pluma y quiero compartir con ustedes, en su estado dejó plasmada unas frases, un relato breve, brevísimo, bien cortito, bien chiquitito, nuestro queridísimo amigo Roy Rodríguez. Dice, escribo mientras en el baño muere un grillo, muere, silencioso después de cantar tres noches. Cantó desde un rincón oscuro, no se veía su canto. Y mientras muergue escribo, afuera la llovizna desliza sus barrotes. Aire gris. Miles de grillos decidieron morir este verano, encandilados por las luces de las calles. Sin canto, ciegos, siguiendo la luz falsa de los faroles de mercurio. Murieron. Ahora muere mi grillo, el que cantó desde un rincón oscuro y afuera. Gotea un tiempo triste. Parece eterno. Bluebirds fly in the dream that you dream of. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Es así, estamos en compañía de nuestro queridísimo amigo, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo andas, Carlitos, querido amigo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien. Así que 35% más grande y nadie se entera. Algunos se habrán enterado, pero puedo decir que no le dieron demasiada prensa. Yo haría una, digamos, una parábola distinta. Imagínate un minuto que Estados Unidos, o Israel, o Rusia, o China, Italia o Brasil, de la noche a la mañana encuentran una resolución de un comité dedicado a estos estudios que por unanimidad le dicen, ustedes señores tienen un 37% más de territorio. Yo puedo asegurarte que inmediatamente se pone en marcha todo un aparato propagandístico. El Estado empieza inmediatamente a comunicar a todos sus estamentos y los órganos de prensa en general lanzan una campaña de fortalecimiento de todo esto. Bueno, pero vos no vale así, no se vale como dicen los chicos, estás comparando con el primer mundo, si somos un país bananero. Bueno, por eso... Perdón, aclaro que es una ironía, ¿no? Porque si no la gente me va a tirar con algo. Pero está bien, el único país de fuera de no del primer mundo, pero fuera de las tradicionales, puse Brasil. Sí. Pero imaginemos a Chile, imaginemos a Perú, entonces imaginemos a Bolivia. Yeah. ¿Qué pasaría si por una resolución específica de uno de los organismos que aunque esté no muy bien visto hoy en día, por los cambios que hay que hacerle, me refiero a las Naciones Unidas, a estos países le dice, señores, ustedes tienen un 35 o un 37% más de territorio. Inmediatamente, vuelvo a decir, que todos estos países hubiera toda una campaña sistemática para incorporar, sostener, afirmar y explicarle a la población que de la noche a la mañana, por un trabajo de larga data, un trabajo que muchas veces fue bombardeado, que muchas veces fue ocultado y que muchas veces se intentó boicotear, el país en referencia tiene un tercio más de lo que tenía el día anterior en resolución. Claro. Con todo lo que eso incluye. Sí. Eso por un lado. Segundo, desde la geopolítica. Analizamos la geopolítica siempre como el estudio del espacio marítimo, terrestre, espacial, en el cual se desarrolla una nación, un pueblo o una región. Y resulta ser que acá, en ese aspecto, tampoco se lo ha analizado. Claro. Por otro lado, lo vemos desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Una nación como la nuestra, octavo territorio del mundo, se le incorpora un 37% más. ¿Y qué reacción hay? Nula. ¿Qué acciones hay del Estado, de las universidades estatales también, porque no hay que evadir todo eso, de los grupos supuestamente empresarios nacionales que se podrían beneficiar del usufructo de esos recursos que hay debajo o arriba o al medio de esa nueva pampa sumergida que se nos ha incorporado por derecho, por concreción y porque hemos hecho los deberes que deberíamos haber hecho oportunamente? Absolutamente nada. Me tomé el trabajo de, infelizmente, de ver los canales de televisión, parece sí que era muy importante el embarazo de una, no sé si cantante, qué sé yo, con un analfabeto locuaz, o sea, un periodista, y todos los canales de chisme era ese el problema, que si era de él o si no era de él. Y mientras tanto, 37% del territorio nacional, por una resolución de la Nación Unida, entraba en nuestra potestad. Sí, bueno, pero no me venga con esa pavada de que tenemos un poco más de agua ahí para nosotros. ¿Para qué nos sirve? ¿Nos va a generar más gasto? No. Usted hábleme de la importancia de ese embarazo, por favor. ¿Era el padre o no era el padre? Allí donde podemos diferenciar claramente cuando una nación es una cosa seria y cuando es un simple espacio geográfico donde habita un montón de población que no sabe bien a qué carajo pertenece. Sí. Porque es más tradicional en este país, y especialmente en los grandes centros urbanos, que nuestra población conozca más Miami y más que Ushuaia. Entonces, si no conocemos nuestro territorio, que lo tenemos supuestamente, entre comillas, bajo nuestro control específico, imaginemos si a esa gente le vamos a explicar que se nos ha incorporado un mayor territorio, si definitivamente al sur del río Colorado prácticamente vive apenas el 5% de la población argentina y apenas lo debe conocer otro 5% más de la población de nuestro querido país. Entonces, como dice el viejo dicho, lo que no se conoce no se quiere. Aparte hay otra cosa, tiene que ver con esto que hoy dialogábamos con Gabriela cuando veníamos hacia la radio, con relación a esto que el individuo, la persona, elige qué saber y qué no saber. Y a veces elige lo más sencillo, lo más chabacano, lo más burdo, y no aquello que lo puede obligar a hacer razonar y pensar, reflexionar, buscar información. Me decía como que se traduce en esto, eso de la ley del menor esfuerzo, ¿no? Y que, el ser humano es cómodo y le gusta no ponerse a pensar ni cuestionarse este tipo de cosas que hacen a la soberanía, por ejemplo. Sí, puede ser que puedo coincidir ampliamente con lo que están diciendo, pero eso es el común de la gente. Pero cuando entramos a hablar de dirigencias, cuando entramos a hablar de centros de estudio, cuando entramos a hablar de tanques de ideas, de los escasos que tenemos en este país, es evidente que allí también prima la misma reglamentación, entonces. Porque el Estado Nacional, mucho gusto, más allá de que ha sido un amplio triunfo diplomático y que se lo ha transmitido como eso, después vienen las segundas y terceras interpretaciones, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a incorporar ese territorio? ¿Con qué lo vamos a defender? ¿Cómo lo vamos a controlar? ¿Y a quiénes vamos a autorizar a la explotación de los recursos que se encuentran en esa zona? Sí, sin derribar ningún... Es un segundo paso, pero el primer paso es como todas las cosas. Antes de alambrar el campo, que vos vas a adquirir, por lo menos lo vas a visitar a ver qué es lo que tiene adentro. Claro. Dice Marcelo Ariel Fiorentino, totalmente de acuerdo con el licenciado, yo creo que el ninguneo de la resolución de la ONU por parte de la prensa monopólica pone de manifiesto que estos medios de prensa son de capital foráneo, y no cabe ninguna duda. Y esta es una clara demostración, coincido también con lo que dice el oyente. Allí es donde realmente nos damos cuenta de los niveles de, digamos, de lavado cerebral a los que estamos siendo sometidos y a los niveles de deterioro de nuestras concepciones y de nuestros valores nacionales. Y acá no estamos hablando de nacionalismo ni de ninguna cosa rara, estamos hablando de simplemente haber recuperado un tremendo espacio geográfico que tiene una trascendencia en poco tiempo más impresionante. Claro. ¿Por qué? Porque nos amplía nuestras posibilidades de adquirir más recursos, o sea, más ingresos para nuestro país, pero además nos plantea ante el mundo como un país importante, ya que si pertenecemos al famoso G20, que es el famoso grupo de los países más importantes, presentarnos ahora no es lo mismo que el día anterior a la resolución. Claro. Y sin embargo, vuelvo a reiterar, ha habido unos pálidos comunicados que para mí parecen protocolares, que no ayudan en lo más mínimo. Nuestro sistema educativo, por ejemplo, debería haberse puesto en marcha todo un aparato para mostrarle a nuestros jóvenes esta nueva realidad. Yo hablé en uno de los cursos que doy, en un quinto año de historia, y le dije, ¿saben que desde ayer a hoy este mapa que estamos viendo en la Argentina ya no corre más? Que el nuevo mapa es mucho más amplio de nuestro territorio. Todos me miraron con una cara diciendo, ¿qué habrá desayunado este profesor esta mañana? ¿Qué bebida alcohólica rara toma? Y eso es porque es evidente que nosotros se nos tiene que ningunear, se nos tiene que menospreciar, se nos tiene que hacer reducir nuestro orgullo, nuestros sentidos y nuestros valores. A los pocos días de todo esto, estamos conmemorando los combates de Malvinas, la guerra de Malvinas. Sí. Pero estamos conmemorando algo y no hacemos referencia a este acontecimiento que nos da además un fuerte apoyo desde el punto de vista de lo legal, porque si hablamos, como siempre planteamos, que uno de nuestros elementos en la hora de la discusión es la continuidad de nuestro territorio sobre el mar argentino, es la cercanía a nuestro archipiélago, que es evidente que pertenecen geológicamente a nuestro continente, y por lo tanto nosotros, al estar en el continente, tiene que ser nuestro. Sí. Absolutamente nada. Y seguimos con esta cantinela de llorisqueos varios y de discursos estériles y representativos, y no vamos al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es este. Vos imaginate que vos tenés tu casa y de pronto viene el municipio tuyo y dice, por resolución del Consejo Deliberante, usted tiene 37% más de su terreno. Pero vos salís a los 15 minutos con una pala y un pico y entras el cerco, ¿dónde va a poner el alambrado? Y después ves que pones adentro, ves si te sirve o no te sirve, si lo vas a vender, qué sé yo, lo que quieras, pero ya es tuyo. Y acá no hemos hecho absolutamente nada. Y lo más trágico de todo esto es que ya han salido supuestos expertólogos en política internacional, y fundamentalmente un canalla de primera línea llamado Carlos Escudé, el famoso de las relaciones carnales durante el régimen nefasto de Carlos Saúl Menem, diciendo que esta es una resolución irrepresentativa, que realmente no afecta en nada a... Claro, porque él estudió, si no recuerda la gente, es graduado de la Universidad de Oxford, claro, de Inglaterra. Claro. O sea que los agentes británicos que tenemos en nuestro país se pusieron rápidamente en marcha en concordancia con el ministro, o casualidad, el primer ministro Cameron, que dijo que esta resolución no le afecta y que esta resolución no tiene nada que ver con las decisiones tomadas por los Kelper. Claro. O sea que fíjate cómo cierra este cuadro nefasto. un cuadro nefasto en el cual la prensa ningunea, la prensa oculta, y después aparecen los pseudos intelectuales, porque un tipo que no representa los intereses y defiende los intereses del país, para mí que se vaya a vivir a Inglaterra y que defienda desde allá, pero no que esté dentro de nuestros cuadros de argentinos, entre comillas. Sí. Entonces, todo un trabajo de pinza para que nosotros perdamos el punto de dónde fijarnos y no entender este paso importante que hemos dado. Que también te debo recordar que allá por el 2003-2004, junto con la gente del Grupo Ulisse, que estaba Mario Cafiero, Lloren, etcétera, incentivamos una presentación ante la Cancillería y durante el gobierno del presidente Duhalde, del provisorio, en el cual le pedíamos que destinara los famosos, allá no me acuerdo si eran 2.5 millones, 3 millones de dólares, que era lo necesario para hacer los estudios en alta mar con buques especializados para hacer las mediciones correspondientes, porque había una fecha clave en el 2003 al 2005 para presentar los estudios. Si no se presentaban los estudios en tiempo y forma, la Argentina no podía hacer la presentación con fundamentación que pedía el organismo de las Naciones Unidas dedicado al tema del mar. Bueno, como se hizo esa presentación y hubo una pequeña movida, el gobierno nacional, en el medio de la crisis que vivimos heredada del 2001, destinó los fondos y se contrataron buques para hacer buques oceanográficos, para hacer todos estos estudios. Por eso, con alegría pude ver el otro día una fotografía impresionante en la que se muestra la cantidad de documentación que portó la Argentina, una habitación llena de cajas y cajas de documentación cartográfica, oceanográfica, etcétera, etcétera, para que este comité, integrado por más de 20 países, votara favorablemente que todos esos territorios nos corresponden, siguiendo de acuerdo a lo que estipulaba la ley de mar que ha desarrollado y está implementando Naciones Unidas. Todo esto, vuelvo a reiterar, pareciese que no ha tenido ninguna importancia ni ninguna trascendencia. Y todo se ha cerrado en los últimos días, lamentablemente, a incrementar la conflictividad de nuestro país con uno de los principales socios estratégicos que tenemos, China. Sí. Porque después del conflicto que tuvimos con el pesquero, que estaba operando en territorio nacional, ha habido una mayor movida, si la gente ha seguido este tema, en Washington, donde se hizo la reunión del Consejo de Seguridad por la Energía Nuclear, en el que el presidente actual, Macri, se reunió con Xi Jinping, y allí han cuestionado una serie de contratos previos establecidos por la administración anterior. Y con muy buen tino, como corresponde a un país potencia en serio, los chinos han dicho: vamos a rever todo lo que ustedes quieran, y si hay alguna cláusula rara, lo vamos a rever. Claro. Porque es evidente que el accionar de este presidente y de su equipo de diplomático es intentar romper las relaciones que habíamos establecido estratégicas con China. Más allá de todo ese discurso que nos gustaría tener más intercambio comercial, nadie se sienta en una mesa que dice vamos a tener más relaciones y tiende el barco previamente. Sí. Esto es relatre simple, nadie se sienta a negociar el cambio de un terreno y resulta así que previamente fue al terreno y te lo prendí fuego. Sí, seguro. Carlitos, aprovecho para hacerte una pregunta que no creo que esté muy desvinculada de todo esto. Esta noticia que han tratado de difundir es sobre que el ISIS pretende atacar Latinoamérica. Bueno, en primer lugar, siempre hay que ir al principio de las cosas. Todos sabemos perfectamente, porque cada día las pruebas son más concluyentes, de que los creadores del monstruo autodenominado ISIS, o mejor dicho, denominado ISIS por los grandes servicios de inteligencia, es una creación de Occidente con algunos países canallas árabes. Sí. O sea, es una herramienta que será utilizada a toda hora y en todo lugar donde sea necesario establecer conflictos que le sean de utilidad a los intereses de los grupos de las potencias occidentales uh-huh. y de la potencia declinante norteamericana. Eso por un lado. Segundo, hace un tiempo, creo que ya lo habíamos hablado contigo, de la información ese que provenía que había 3.500 europeos en las filas de ISIS. Hace dos días atrás leí que los mercenarios extranjeros que han operado en Siria son 38.000. Uh-huh. Y que también se hablaba de que había brasileros y argentinos entre los mercenarios estos, y que no, luego no se supo más nada, ni dónde estaban, si murieron, si retornaron, si están en Europa, etcétera. Pero sí se habló de eso. Es evidente que van a ser una herramienta a utilizar en caso de que nuestros países intenten tener alguna actitud un poco más soberana, más digna, en respuesta a los grupos transnacionales que cada día intentan profundizar más el control de estos territorios y poder realizar pingües ganancias con escasas inversiones, ¿no? Y es algo a tener en cuenta, pero para ello creo que lo más importante es saber en qué están operando hoy en día los beneméritos llamados servicios de inteligencia de este país, que después del caso Estiuso no sabemos quién lo maneja, ni qué es lo que hacen, ni dónde están, ni a qué poder internacional responden. Porque para los intereses nacionales es evidente que no responden. No, seguro, seguro. Querido amigo, te mando un muy fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo. Nos encontramos el próximo año. Un abrazo, hasta luego. Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Vélez con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Un pequeño chivo que vamos a pasar por aquí. Desde el próximo domingo, 10 de abril, comienza el ciclo de documentales del Cuarto Patio de nuestro querido amigo Octavio Muñoz, ¿sí? Esto va a ser aquí en Cosquín, en la Confitería Real, el domingo 10 a las 20 horas. Va a dar comienzo el ciclo de documentales con Glifosato, La Muerte Baja del Cielo. Este trabajo está dirigido a que muchos sigamos tomando conciencia de lo perjudicial que es para la salud de los pueblos este pesticida llamado glifosato, un pesticida que tiene antecedentes en una de las empresas que más ha destruido el ambiente, y esa empresa se llama Monsanto. Y agrego, querido Octavio, que fue la que hizo posible que se diseminara el gas ¿cómo era? El gas pimienta, ¿no? ¿Gabriela? ¿Era así? Sí, el gas pimienta, ¿verdad? No, el agente naranja, perdón. El agente naranja, se me cruzaron. Pero bueno, el agente naranja. Así que bueno, el próximo domingo 10 arranca el ciclo de documentales de Cuarto Patio a partir de las 20 horas en la Confitería Real, aquí en Cosquín. El primer documental, Glifosato, La Muerte Baja del Cielo. People passing by, I see friends shaking and singing, how do you do? They really sing, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. Y entonces escribo porque no encuentro otra forma de golpear el vacío, las sombras del ausente, este pecado de frío que me recorre la historia, el arañazo bestial de la furia sin nombre, sin rostro, sin alma, porque me quema lo que falta, lo que nos arrancaron a dentelladas las jaurías asesinas. Por eso es que trato de curar con palabras las heridas. Es imposible, precario, intento por doblegar lo siniestro. La muerte tiene forma, pero la desaparición es apenas un contorno, difusa línea de aquello que es tan solo en la memoria. Escribo porque están los que se olvidan, los que buscan donde solo hay ruido, los que pierden la mirada en luces engañosas que le juran que nada se ha perdido entre las sombras. Escribo por los que temblaron con las manos amarradas, escuchando las pisadas de quienes venían a buscarlos. Escribo por los que no entregaron su dignidad a la picana, los que murmuraron su nombre para que nadie se olvidara. Escribo, y es un grito en verdad, una demanda, un panfleto tardío, una promesa, porque donde se apagó una vida, la lucha empieza y nos reclama. Escribo sobre el barro, en el viento que me llega con sus voces, debajo del agua, en el cemento, en la tierra, en los barrotes de una cárcel imposible, hasta que me detenga el tiempo, hasta que ya no pueda, porque no pienso olvidarme de nada. Escribo por ellos, hoy y siempre, por los que siguen tan presentes, por los nietos y los hijos que florecen regados por las abuelas y las madres. Escribo por la luz que nos sostiene, por el pasado que nos trajo este presente, para espantar al engaño por un rato, para doblegar el absoluto de la muerte. Escribo en el idioma de la gente que se enciende cuando lee, que se estremece, porque cada palabra es como la lluvia que golpea la espalda del destino y bautiza la esperanza que aún existe. Escribo por los que vendrán, los que son en estos días y los que lucharon antes, con un alfabeto interminable de 5 vocales y 30.000 consonantes. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba. Con el agradecimiento para todos los que han estado desde el otro lado acompañándonos en esta trinchera comunicacional de integración, con el abrazo enorme, enorme a todas y todos, cada una y cada uno que nos apoyan con su palabra, con su comentario, con su crítica, con su caricia desde lejos. Profesora Gabriela Fernández, nos despedimos hasta el próximo domingo, se despide de la audiencia, aunque tenga necesidades y urgencias. Una necesidad y urgencia, un alfabeto de 5 vocales y 30.000 consonantes. Alejandro Hipólito, sos gigante. Bien. Gente linda, gente linda. El próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, por la mejor radio de la provincia de Córdoba, Femenina Edita 103.9, desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, que ahora le están haciendo el juego contrario, a Mugrilla. Nos vamos a volver a encontrar en esta trinchera comunicacional. El Club de la Pluma, fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales del pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas, de Radio Nederland, Holanda. ¿Qué es eso, Gaby? Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma.